Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos. Tarde de sábado, 27 de mayo. En estos momentos en la capital de la Ribera tenemos una temperatura de 30 grados con un viento que viene del suroeste, amenaza tormentas a 30 kilómetros a la hora. Lo que sucede a Tudela es muy importante, pero todavía lo es más lo que esté sucediendo en estos mismos momentos en Cintruénigo, desde el San Juan, donde ya están preparados el equipo de narradores dirigidos por Iván Clavero. Bienvenido, muy buenas tardes, Iván, y a todo el equipo. Muy buenas tardes, Paul Cartavilla, muy buenas tardes, audiencia de Radio Tudela. Aquí estamos desde el San Juan de Cintruénigo para esta cita con la historia del equipo blanquiazul, cita con la historia del Club Atlético Cirbonero, y como no podía ser de otra manera, aquí en el San Juan de Cintruénigo, sus mejores galas. Desde Guadalajara, desde la localidad alcarreña, unos 60 aficionados, más o menos, los que se han desplazado hasta aquí, hasta Cintruénigo, y como no, a mi izquierda, el capitán de la nave, Enrique Chivite. Hola, buenas tardes, Paul, buenas tardes, oyentes de Es Radio. Pues sí, aquí estamos en el San Juan de Cintruénigo con un ambiente espectacular, esperando que comience este partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Segunda División B entre el Cirbonero y Guadalajara. Lo que tenemos clarísimo es que el corazón del Club Atlético Cirbonero es su afición. Estamos viendo publicados por las redes sociales los diferentes vídeos que están hablando y hablan por sí solo, ¿eh? La afición del Club Atlético Cirbonero, que está animando desde el minuto uno a su equipo, ya desde primera hora del mediodía, animando por las calles y la llegada al estadio, al San Juan del Cintruénigo. Recordamos que este partido no sería posible sin el estimable apoyo del Ayuntamiento de Cintruénigo, al que agradecemos que haya de nuevo contado con Radio Tudela Es Radio para ofrecerles a todos ustedes la retransmisión de este partido. También están colaborando con el mismo el Bar Los Jubilados, para ellos un cordial saludo, al igual que para la gran Centro de Estética Peluquería 360 grados. Pero qué guapos y guapas están todos de Cintruénigo que van a este centro de peluquería. Y cómo no, el Bar 40 Ligues, con quien estuvimos el pasado martes en su terraza realizando un programa. Soy consciente, Iván, que también tienes más compañeros que están viviendo ya el ambiente y metiéndose de lleno con el ambiente blanquiazul del Cirbonero. Tenemos más compañeros, tenemos, cómo no, a Miguel Ángel Bozal y a Antonio Sanz aquí a nuestra derecha en la cabina de prensa de Radio Tudela. Buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí desde el campo de San Juan. Como lo decía Iván y Enrique, un ambiente de gala para recibir a Guadalajara, y preveemos y tenemos ilusión, ¿verdad, Antonio?, de que vamos a pasar, ¿verdad? A eso hemos venido. Efectivamente, a eso hemos venido. El espectáculo es impresionante, como no podía ser de otra manera, ya que ya tenemos experiencia en este asunto, pero la verdad es que por esta vez nos favorece el tiempo, algo que en otras ocasiones ha sido un desastre. Hoy, una gran tarde, y esperemos, como bien ha dicho mi compañero, que la victoria sonría a los colores del Cirbonero, que por lo visto en Guadalajara causamos una impresión estupenda. Una sensación que sobre todo se vio reflejada en el apoyo de las dos aficiones al finalizar el encuentro. Lo recordamos como una afición cantaba a la otra y así se hermanaron. Finalmente, como bien nos recordaba Iván Clavero, en aproximadamente unos 60-80 personas que se han desplazado desde Guadalajara, nos decías, Iván. Así es, por ahí, 60-70 más o menos las personas que se han desplazado desde Guadalajara. Y ojito, Paul, porque el ambiente es tan de gala que es impresionante. Enrique, desde primera hora de la tarde, ¿cómo han estado los San Juan Blues esperando a los jugadores del Cirbonero? los han recibido con bengalas, con cánticos y sobre todo, mucho más emocionante ahora el mosaico que tienen preparado para recibir a su equipo cuando salga al terreno de juego. Pues sí, como bien dices, han sido recibidos por toda la afición ahí fuera en la calle Avenida Navarra. Estaba repleta de público los San Juan Blues, totalmente animados. Ahora, como bien ha dicho Iván, estamos viendo ese mosaico que tenemos ahí enfrente con una imagen de un aficionado, por así decirlo, en una especie de bandera con una bufanda al aire, Club Atlético Cirbolero. Impresionante lo que estamos viviendo en los previos al encuentro, Paul. Y es que esto os volcáis y eso os engrandece muchísimo. Ya solamente aproximadamente 400 personas que se desplazaron, 300 en autobuses y luego los que fueron en caches particulares a Guadalajara, es algo que une, lo hablábamos en el programa de radio el pasado martes y estamos convencidos que eso hace grandes a las diferentes localidades y en este caso a Cintrónigo. Adelante, Iván, ¿tenemos los 11? Tenemos los 11, así es, tenemos los 11. Mientras vamos a intentar poner una solución a un problema que tenemos técnico porque Antonio y Bozal no nos escuchan, pero vamos con los 11. Por el Club Atlético Cirbonero, cómo no, nos la va a cantar don Enrique Chivite. Pues tenemos el Club Atlético Cirbonero, se compone hoy en el campo los jugadores que van a saltar: Narvajas, Celigüeta, Jiménez, Álvarez, Isi, Rubén Martínez, Mario Ayala, Adrián Garballo, González Becerrica, Rodrigo Sanz e Íñigo Alayeto. Esperarán su momento Noel Lizarbe, Ricardo Viamonte, portero suplente, Íñigo Navarro, Álvaro Santa Fe y Ander Rualde. Y por el Club Deportivo Guadalajara, que nos acaban de dar las alineaciones, número 1 Salcedo en la portería, 2 para Dani Mateos, 3 Jonás, 4 Luis Martínez, jugador arnedano que milita en las filas del Club Deportivo Guadalajara, 5 para Pascu, 6 Pesca, 7 Tommy, 8 Guti, 9 Miguel Montes, el goleador del equipo con 17 goles, 10 para Óscar Cabo, 11 Víctor, y en el banquillo como suplentes, Cámara con el 12, 13 Ortigosa, 14 José Vega, 15 Borja y 16 Óscar García. Estos son los alcarreños entrenados por Alberto Parras, de dirigir el encuentro, Sánchez López, auxiliar las bandas por Ballestero Rubio y Martínez Miguel, todos ellos adscritos al Colegio Aragonés. Y qué decir, como dato, este colegiado, 18 partidos esta temporada en liga regular, 14 victorias locales, 3 empates y una solo de los visitantes. Antes de dar inicio, el encuentro se está rindiendo homenaje al cirbonero juvenil ascendido a Liga Nacional y que mañana se juega aquí en el San Juan la posibilidad de quedar como campeón de la liga regular. Y antes de dar inicio al encuentro, el VAR del Club Atlético Cirbonero, el VAR del Cirbonero, le va a otorgar el premio a la regularidad a don Isi del Río. Al jugador Isi del Río. Uh-huh. Así es. Muy bien, además fue uno de los destacados también en el programa. Nos acordamos cuando lo decía Paulino, que al final era una de sus predilecciones, porque al final es un jugador de Soria, de Ágreda, y lo destacaba que se había hecho uno más. También Celigüeta lo decía, de hecho tenemos el audio como destacaba Celigüeta, pues que bueno, que Isi se ha hecho uno más y que se siente uno más de Cintrónigo. Isi hablaba del partido, de cómo creía él que Sergio Vázquez les iba a hablar antes de salir al partido. Así lo decía en los micrófonos de Radio Tudela. El que salgamos a disputar cada balón como si sería el último, y en el que con la disputa de cada balón como sería el último, hagamos que la afición pues enloquezca y a la vez nos ayude desde la grada a todos. Momentos previos, lo estamos viviendo con usted, querido amigo oyente de Radio Tudela Radio. Estamos encantados de que nos esté sintonizando una tarde más, una tarde de goles, con una temperatura en los exteriores de Radio Tudela Radio de 30 grados, con un viento del 30 kilómetros a la hora. Imaginamos que en Cintrónigo condiciones meteorológicas similares, Iván. Iván. Pues las condiciones climatológicas, perdona Paul, las condiciones climatológicas, Enrique Chivite. Sopla el viento, la carpita de lujo. ¿Cómo estamos en Cintrónigo? ¿Cómo? Bueno, pues la tarde es bastante calurosa, sopla un poquito de aire, pero es bochorno, ¿eh? y la temperatura yo creo que estará rondando los 27, 28 grados aquí en el San Juan. Eso, la temperatura, me refiero climatológica, porque en cuanto al ambiente, esto se está caldeando cada vez más, Paul. Es lógico y normal. ¿Destacas algo del 11, Enrique o Antonio? ¿Alguno que queráis decir algo sobre el 11? ¿Alguna novedad o es el mismo que la otra vez? Bueno, tiene un cambio conforme al partido de Guadalajara. Ha salido de la alineación inicial, ha salido Ander Walde y ha entrado en sustitución Íñigo Alayeto, que lo habíamos estado comentando, que a lo mejor de cara a este campo, siendo un pelín más pequeño, pues que a lo mejor Íñigo Alayeto podía hacer más daño. Ya se ha sorteado ya el campo, el Cirbonero a nuestra izquierda y el Guadalajara a la derecha, el colegiado que va ya a dar ese pitido inicial. Iván, ya va a comenzar enseguida el partido, Iván. Ahí está, todo ok. Solo Paul, te pedimos que nos des un poquito más de retorno, porque ahora sí que hemos conseguido... Vamos allá. Ahora escuchamos a Antonio. Perfecto. Todo ok, empieza el encuentro, se da inicio a este partido de vuelta. Importante, el Cirbonero primero ataca a favor de aire. Enrique, no sé si esto es superstición, es positivo o como dato, sin más. Pues bueno, yo creo que no sé, yo no sé quién ha elegido campo porque no me he dado cuenta, pero al Cirbonero le gusta atacar ahora mismo como estamos en las segundas partes. Siempre es al revés. Pero bueno, en este momento nos ha tocado así, viene el aire racheado hacia la derecha, hacia el ataque del Cirbonero, pero también saben ellos, Iván, que en las segundas partes aquí el aire también suele parar. Entonces entiendo que seguramente igual ha sido un poco de picardía. Suele parar y suele cambiar, porque esto, yo no sé, no es cierzo, esto es bochorno. O sea, vamos a ver, de momento, un minuto se cumple ya, primer saque de meta para el portero Salcedo del equipo del Guadalajara, el equipo alcarreño. Hay que recordar que el Guadalajara es un equipo que ha estado, cómo no, lindando en la segunda división y militando muchos años en la segunda división B, pero ningún presupuesto puede a la pasión, sobre todo el Club Atlético Cervonero. Por ejemplo, vamos a dar un dato. La grada lleva una hora y media llena aquí en el San Juan de Cintruénigo. Y de momento, aquí, en el San Juan de Cintruénigo, Cirbonero 0, Guadalajara 0, cuando se cumple el primer minuto de juego. Ronda de marcadores, porque como saben, no solo el partido del Cirbonero, está en juego una ronda de marcadores patrocinado por Volkswagen Tiguan. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes del nuevo Volkswagen Tiguan. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un Tiguan muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los dos primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo Tiguan por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. Como ya conocen, la Peña Sport puede ser equipo de Segunda División B. El partido de ida acabó 2-1 a favor de Las Palmas Atlético, por lo tanto, un gol de la Peña Sport, por ejemplo, del murchantino Iván Arreazu, supondría el ascenso a categoría, ya que Peña Sport y Las Palmas acabaron primeros. Es una final en toda regla. Y por hablar, en estos momentos, Las Palmas se adelanta. Se acaba de adelantar Peña Sport 0, Las Palmas Atlético 1. Un gol que es un jarro de agua fría para la afición de Tafalla. Minuto 37, Peña Sport 0, Las Palmas Atlético 1. Pero también hay categoría en autonómica, donde nos encontramos que el San Juan está empate a cero, pero lo que nos importa, los equipos riveros que todavía tienen, como saben, opciones de salvar la categoría, están salvados, pero deberían de ganar alguno de los partidos. El Beti Kozkor en el minuto 45 acaban de llegar al final de la primera parte. Beti Kozkor 0, Ablitense 0 y Cabanillas 0, Betionac 0. ¿Y qué ocurre en el San Juan? Minuto y resultado. En el San Juan, minuto 3 ya de la primera mitad. Cirbonero 0, Guadalajara 0. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes del nuevo Volkswagen Tiguan. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un Tiguan muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los dos primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo Tiguan por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. Primeros 5 minutos de juego, lo estamos viendo en directo la sintonía de goles gracias al patrocinio del Ayuntamiento del Bar, 40 ligues del Bar, los jubilados y de... ¿quién? De la peluquería 360 grados. Adelante, Iván, cántanos qué sucede. ¡Ojo! Audiencia de Radio Tudela, falta, peligrosa no, peligrosísima, la espumita que... sobre el césped del San Juan de Cintrónigo, marca la barrera muy cerquita de la frontal de la área pequeña, defendida por Salcedo por parte del Guadalajara. Ahí está, la falta botada por el Cibonero. Providencial la cabeza de Pascu, balón a córner. Madre mía, mala fe no, llevaba muy buena fe la falta de Rodrigo Sanz, y es que esa falta era que ni pintaba a Enrique Chivite. Pues sí, yo la estaba viendo dentro ya, ese pequeño toque a veces del córner ahí de cabeza, Javier, ahí. Ahora Becerra para el portero. Despeje del guardameta Salcedo en esa semichilena de David González Becerrica. El balón que lo recupera el Cibonero, no ha pintado falta al colegiado. Pues como decíamos, esa falta que había sacado ahí Rodrigo Sanz iba directa a la escuadra. Por la parte arriba izquierda del guardameta Salcedo, y ese toquecito de cabeza del defensa del Guadalajara, que ha desviado el balón a córner, Iván. Así es, esa falta, madre mía, ha sido providencial. Pascu, el que metía la cabeza, desviaba el balón a córner. Ahora ha habido una falta decretada por el colegiado en ese intento de robo. Y es que la presión del Club Atlético Cibonero está siendo muy alta. Estamos viendo al señor Alberto Parras, entrenador del equipo alcarreño, del equipo del Club Deportivo Guadalajara, que está haciendo apreciaciones a sus jugadores, y es que Miguel Ángel Bozal, Antonio Sanz, el Club Atlético Cibonero, está embotellando en estos primeros instantes del encuentro al Guadalajara. Pues sí, así es. Hemos tenido una ocasión magnífica, que el saque de falta espectacular por parte de Rodrigón, la ha despejado a córner un defensa de los del Guadalajara y nuevamente ha ido a córner, ha habido unos despejes, el portero ha estado muy bien, etcétera. Total, que esto comienza muy bien para los colores del Cibonero, lógicamente. Unos primeros instantes de presión del Cibonero aquí en el San Juan, como no nos cansamos de enumerar el gran ambiente, y como dijimos el domingo pasado, la afición que se desplazó a Guadalajara, en la proporción que se desplazó, y cuando decía yo, admiración sana por esta afición tan grande que hay en Cintruénigo. No sé los espectadores que estaremos ahora. Enrique, tú que lo tienes mejor medido este campo, ¿cuánto crees que podemos estar ahora? Pues... de espectadores, yo creo que habrá sobre unos 1.600, 1.700, yo creo que rondaremos por ahí. Hombre, ¡atención al balón, a Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿De quién podía ser? ¡De Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Minuto 7! El Cibonero se pone por delante, ya estábamos diciendo que estaba dominando completamente el partido. Y esto, la verdad, es que se pone de cara totalmente. Un gol. Estábamos hablando aquí un poco despistado del tema de los espectadores que estaban aquí, que habíamos acudido, bueno, que estamos viendo el gran ambiente que hay, y una jugada que en el... Vamos, os estábamos escuchando perfectamente, estáis ahí, ha sido el gol de Rodrigo, por lo tanto, el primero de los goles que estamos cantando. El Cibonero se adelanta antes de que lleguemos al minuto 10. Vamos a explicar cómo ha sido el gol, por favor, Iván. Minuto 8 de la primera mitad, aquí en el San Juan de Cintruénigo. Jugada muy bien trenzada entre Becerrica y Rodrigo. El balón en profundidad por la parte izquierda de la defensa alcarreña. Rodrigo por bajo, por el palo corto. Tra, tra, tra, al fondo. el Cirbonero por mediación de Rodrigo Sanz. Cirbonero 1, Guadalajara 0. Y lo estamos cantando para toda la audiencia de Radio Tudela Radio a través del 96.0, a través de radiotudela.com. Y ahí nos empiezan a llegar los WhatsApp. Ya saben que los oyentes pueden interactuar con nosotros, que nos pueden enviar audios, que estén viviendo en el campo. Estaremos encantados de hacerlos llegar. Este es el número de WhatsApp del directo. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Es que no tienes ni... ¡No se puede empezar mejor! Antes de llegar al minuto 10, Rodrigo, que ya en el primer partido, cuando lo escuchábamos, era uno de los jugadores destacados del partido, acertaba con su pierna, lanzaba un zapatazo terrible y no podía hacer nada el portero del Guadalajara. Antes del minuto 10, en el minuto 8, Cirbonero 1, la grada se vuelve loca, Iván Clavero. La grada se vuelve loca y, cómo no, vamos a darle paso también a estos dos intervinientes. Que es que han pegado un bote, audiencia de Radio Tudela, Miguel Ángel Bozal y el señor Antonio Sanz. Cojan el micro, no sí. tengan miedo, no se ruboricen. Sáenz, me rectifica. Pero, el bote que han pegado audiencia de Radio Tudela no es para menos que cualquier profo. ¡Ojo! Vamos a seguir la jugada. El balón está en línea de fondo. ¿Para dónde, Salcedo? Al cabezazo de Íñigo Alayeto. ¡Madre mía! A punto de llegar el segundo para el Club Atlético Cirbonero. Ahora les daremos paso, Enrique. Ha estado en un kiss. Bueno, ahí ha faltado, pero bueno, un pelo no. Yo creo que micras han sido. Vaya cabezazo. Y el paradón de Salcedo, que le ha tocado con la punta de los dedos. Se va a sacar ahora el córner. El colegiado que está advirtiendo tanto a defensa como a delantero esos pequeños empujones, como siempre, en el área, Iván, y está advirtiendo. Se saca el córner, despeja la defensa del Guadalajara. Ahí intenta recuperar el Cirbonero. Va a ser ahí el que ha centrado ahora Javier. No se va el balón fuera, pero bueno, estamos viendo un Cirbonero metido de lleno en el partido. Un Guadalajara que yo lo estoy viendo de momento un poquito... Ahí, agazapao, no sé si le hemos pillado de sorpresa, Miguel Ángel, pero bueno, el Cirbonero ha salido como una moto. De momento está transcurriendo como nosotros pensábamos. De momento vamos ganando, vamos dominando, estamos creando ocasiones, dos córners, dos paradones del portero, estamos el partido, o lo tenemos, creo yo, donde queremos tenerlo el partido. Ellos, de momento, que yo sepa, han salido una que ha muerto en el área, ha muerto la jugada en el área grande y no ha salido del medio campo más que la que he numerado yo. El dominio total es de, hasta ahora, es del Cirbonero. Pues sí, la verdad es que sí. Estamos viendo un calco exacto de lo que vimos el primer tiempo en el Pedro Escartín de Guadalajara. Un dominio total y constante del Cirbonero, con mucho peligro, que así como en Guadalajara no se transformó, hoy aquí a las primeras de cambio, golazo. Y hemos tenido la oportunidad de marcar el segundo gol, pero de verdad, con un gran remate de Alayeto, que el portero se ha lucido, ha despejado a córner. O sea que estamos en un principio buenísimo por parte del Cirbonero, demostrando, como digo, el buen hacer que tuvimos en el campo de don Pedro Escartín. Ya lo destacabas, Antonio, el gran jugador que hizo, el gran partido que hizo Rodrigo, y volvemos a encontrarnos con un Rodrigo en pleno estado y además en los mejores momentos, que es aquí cuando más se necesita a los delanteros. Así es, sí, efectivamente, es un jugadorazo y eso no lo puede negar nadie, pero hay que tener también un poquitín de suerte, y cosa que no tuvimos, como digo, en el Pedro Escartín, pero hoy estamos jugando bien y además de manera eficaz. Por tanto, esperemos que esto dure hasta el final del partido. pues nos encantaría. Y si podemos meter otro, pues mucho mejor, porque lo brindaremos ¿en dónde? Lo brindaremos, por ejemplo, en el bar 40 Ligues, ahí con ese cafecito con hielo que también nos sirven, que nos encanta disfrutarlo. O, cómo no, con una cena, con un almuerzo, en el bar Los Jubilados. Pero qué bien lo preparan, además, toda la familia. Ahí están los gemelos, también el campeón del mundo en ciclismo en pista, y los padres, que al final pues son los que han creado a las criaturas. ¿Y qué me dicen de la peluquería 360 grados? Todos ellos forman parte de lo que estamos viviendo hoy aquí. Peluquería 360 grados estilistas con El Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-089327. Peluquería 360 grados estilistas con El Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa, Cirbonero! Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa, Cirbonero! Bar Los Jubilados en Cintruénigo con El Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio, número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa, Cirbonero! Estoy mirando el reloj, un reloj de Watch Center, y me indican que son las 6 y 19 de la tarde. Watch Center, tu relojería en Tudela, donde puedes adquirir todo tipo de relojes en primeras marcas: Lotus, Festina, Casio, Jaguar. Y para estas fechas, Watch Center te ofrece la nueva colección de relojes Viceroy, pensada para ese momento tan importante en la vida de cualquier niño, su primera comunión, con estilos deportivos clásicos y elegantes. Regálale un reloj de Watch Center, calle Eza 7, esquina Pablo Sarasate, Tudela. Es tiempo de ronda informativa. Un jarro de agua fría el que nos encontrábamos en Tafalla. Raúl Alemán colocaba el 0-1 y en este momento están en el descanso. Peña Sport 0, Las Palmas 1. Para ganar la eliminatoria, Peña Sport tendría que meter 3 goles. En Autonómica continuamos con el empate a cero del Betikofkor Ablitense y también del Cabanillas Betionaz. ¿Y qué está ocurriendo en el San Juan de Cintruénigo? Minuto y resultado. En el San Juan de Cintruénigo, 17 de la primera mitad. Desde el 8 gana el Cirbonero. Cirbonero 1, Guadalajara 0. La ronda informativa patrocinada por Volkswagen Tiguan. Volkswagen Sagamóvil Tudela te da la bienvenida al mes del nuevo Volkswagen Tiguan. Y para celebrarlo, tenemos una oferta única e irrepetible. Solo este mes puedes comprar un Tiguan muy equipado por 22.800 euros. Y además te incluimos los dos primeros mantenimientos oficiales y el seguro a todo riesgo. Nuevo Tiguan por 22.800 euros. Ven a Sagamóvil Tudela y descubre el universo Tiguan. Sagamóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontellas, Tudela. Vámonos al Cintruénigo, vámonos al San Juan, vámonos al Cirbonero, Iván. Vámonos hasta aquí, hasta el San Juan de Cintruénigo. Por cierto, Enrique, aquí sois muy devotos de una virgen a la que le hacéis unos cordoncitos. Vaya cánticos bonitos, ¿no? Pues sí, cánticos muy bonitos hacia la Virgen de la Paz, como es nuestra patrona y la llevamos todos dentro. Y yo cada vez que los oigo me pongo nervioso, ya está, me emociono, Iván, pero me estoy emocionando también con ese gol de Rodrigo y cómo está el Cirbonero de momento manejando el partido. Bien, sabemos que ese 1-0 puede resultar corto porque el gol fuera de casa vale doble. Si marca el Guadalajara, Iván, la tenemos jodida. Bueno, la tenemos jodida de momento. Vamos ganando, que los que van por detrás son ellos. 18 para 19 de la primera mitad, manejando el balón en Guadalajara, cómo le gustan estas situaciones a Sergio Vázquez, Chicho Vázquez, como se le conoce en el argot del fútbol, cómo le gustan estas situaciones a Sergio, al bueno de Sergio, y estamos viendo a un Cirboneo que ha metido el gol. Está manejando a la perfección los tiempos del partido y cada vez que roba el esférico, como en esta ocasión, por la parte izquierda, lo hacía con la salida de Alayeto, que era empujado por el defensor, no lo decretaba así el colegiado. Saque de banda favorable al equipo blanquiazul, al equipo local, al equipo del Club Atlético Cirbonero. Ahí está, en largo, buscando a Becerrica, este de tacón, intentaba prolongar para Alayeto. El esférico lo recupera el Guadalajara, que está intentando buscar a ese tic-tac, a esa manija que es Pascu, el jugador número 5, y que esta vez había caído por banda izquierda del ataque del Guadalajara. El esférico que le caía al goleador Miguel Montes en tres cuartos de campo, intentaba sorprender al portero local que hoy ostenta la meta del Cirbonero, Alberto Narvajas. Baja el balón con mucho temple al verde del San Juan, buscaba el largo Alayeto, no conecta con el esférico, saque de banda a la altura de la línea defensiva por la parte derecha del Club Deportivo Guadalajara. Ahí está, jugando en cortito, un jugador, por ejemplo, hay que decir, Enrique, que esta vez ha jugado en cortito, pero este es de los que en un campo de los amplios lo mete al punto de penalti. Pues sí, como bien dices, así es, ¿no? Lo que sí me estoy fijando ahora un poquito, Iván, es que el Cirbonero está un poquito más cómodo por el tema de jugar a la contra, ¿no? Ahora el Guadalajara, pues si tiene que ir un poco hacia arriba, en el momento que robamos el balón, él tiene que buscar el gol del empate, el gol que le valga para pasar la eliminatoria. Y el Cirbonero en esas situaciones yo creo que se encuentra muy cómodo. Ahora tenemos ahí balón largo, que se va a pelear por línea de fondo, saque de meta para el Guadalajara. Además, Enrique, yo añado una cosita, y es un apunte que yo, sinceramente, creo que al Cirbonero, con los jugadores que tiene en medio campo, le favorece más jugar con el balón controlado en contra del aire, por ejemplo, que a favor. Por eso digo, Enrique, que la situación ahora mismo para el Cirbonero es que ni pintada. Sí, sí, sí, se encuentra mejor. Ahora el Becerrica, ¡uy! ¡Qué mal ha estado ahí ese remate! Se le ha ido al alto, pero como veníamos diciendo, como bien dices, Iván, los jugadores del Cirbonero ahí, con el aire este que tenemos a favor, les gusta más bajar el balón abajo y se sienten más cómodos con el balón en los pies. Pues vamos a ver si el Cirbonero sigue acrecentando este dominio, de momento posicional, porque el dominio del esférico ahora lo tiene el Guadalajara, eso sí, con el permiso del Club Atlético Cirbonero. 21-22 de la primera mitad aquí en el San Juan de Cintrónigo, Club Atlético Cirbonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. Yo nado en mares pequeños. 6:24 de la tarde. En este momento nos acaban de informar que el Ablitense está en estos momentos empatando a 1 minuto 70. Ablitense, que está jugando en la categoría de autonómica, empate a 1. Beticozcor 1, Ablitense 1. Nos encontramos también con el mismo resultado en Cabanillas, con otro empate. Y además, como ya les hemos informado, el partido de la Peña Sport está en descanso. Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve. Los oyentes interactuando con Radio Tudela, escuchándonos, bueno, pues por lo que estamos viendo desde Sevilla, muchos oyentes también desde Guadalajara. Saludados quedáis todos, gracias por estar escuchando RadioTudela.com. Desde Barcelona, también nos encontramos desde Badajoz, en fin, oyentes, y desde Francia unos cuantos también. Pues gracias, Internet hace posible que nos estén escuchando. Pero Internet no sería nada sin personas que están en el San Juan cantándolo y el equipo de producción que estamos aquí desde Radio Tudela Radio, Fernando Horta desde Murtante y un servidor, Paul Carcavilla, quien les está acompañando. ¡Vamos ya al San Juan, viviendo el directo! 1-0, vamos a ver si seguimos con ese resultado. ¡Adelante, compañeros! Pues vamos al San Juan, claro que sí, el Cirbonero jugando por mediación de Mario Jiménez. Ahora estaba yo leyendo, Enrique, al Guadalajara, estaba leyendo yo al rival. Era el bueno de Mario Jiménez el que intentaba dar salida al esférico, y Enrique Chivite, el Guadalajara, que parece ha dado también un pasito hacia adelante. Sí, sí, ha dado un pasito hacia adelante, consciente de que esto ya han entrado en calor y están viendo que tienen que apretar y van a tener que sudar para marcar ese gol. Ahora están controlando, se internan en el área, córner, sí, córner favorable al Guadalajara. Vamos a ver ahora cómo lo defendemos con este aire. Bien que tenemos ahí a Javier Alvarez y a Isi, que van muy bien por alto para esos despejes. Y esperemos que no nos hagan daño en esta jugada. Va a sacar el córner el jugador, creo que es Guti, para el 6. El jugador pesca, el que va a botar ese córner. Han subido los centrales del Guadalajara. Bota el córner. Álvarez ha tocado hacia atrás. Ahora ha recogido la pelota Tommy. Se la ha quitado Rodrigo. Rodrigo que se va en carrera con Tommy a la par, que le sigue. Le hace un quiebro. La guarda, la esconde. Ahí hacia atrás, hacia Celigüeta. La ha perdido, la va a perder. No, sí. La recibe. Ahí Adrián. Adrián para Rodrigo. Rodrigo para Becerrica, de tacón, no se ha entendido con Rodrigo. Muy buena esa dejada de Becerrica hacia atrás, pero Rodrigo Iván no se ha dado cuenta de que le iba a dejar esa pelota. Él no quería no darse cuenta, y la verdad es que la intención de Becerrica era muy buena. Ahora complicaciones para Salcedo, el balón muy complicado que le cedía a su defensor. La presión de Becerrica obligaba al cancerbero del Guadalajara a despejar el esférico a saque de banda favorable al equipo alcarreño. Ojo ahora, porque Rodrigo no podía volver y estaba solo Ayala. 3-1 aquí en la banda derecha. Perfecta la vuelta de Ayala. Y bueno, falta del Club Atlético Cirbonero en la presión de Ayala. Antonio, Miguel Ángel, como decimos, el Guadalajara ahora ha dado un pasito adelante, pero también con el permiso del Club Atlético Cirbonero, que está con el marcador a favor, y es como más le gusta la situación a Sergio Vázquez, a la contra. Efectivamente, tampoco es que haya estirado demasiado unas líneas el Guadalajara, pero la verdad es que tiene un poquitín más de dominio de balón, pero el Cirbonero está muy cómodo y ha tenido ahora mismo una ocasión, como has narrado tú, por parte otra vez de Rodrigol, que se ha escapado solo y ha podido sentenciar con el segundo gol. Pero vamos, de todas maneras, está un poco mejor Guadalajara, toca algo de balón, mete balones, como se presumía, al área pequeña del Cirbonero, bombeando con saques de banda, etcétera. Pero yo no veo, de momento, y ojalá no me equivoque, no veo una reacción franca y total por parte del equipo forastero. Ahora, de momento, el que veo yo protagonista es este, el viento este tan anómalo y tan deforme que hay. Tú, que casi todo lo dominas, Enrique, en Cintrénigo, le tocaremos el botón luego para el segundo tiempo, ¿no? Para que se diluya el viento para el segundo tiempo. Las segundas partes siempre suele parar. Lo que pasa es que este viento, como hemos dicho antes, es bochorno, es un poquito raro que aparezca por aquí, por Cintrénigo. Y bueno, de momento marcaba que iba a hacer durante todo el partido, pero yo espero que en la segunda parte la intensidad del aire baje un poco, porque si no, el Guadalajara creo que intentará meter esos balones al área. Ahora está ahí Miguel Monte con la pelota, le sale al paso Becerrica, balón para Guti. Guti combina con su compañero Pesca. Ahora de nuevo para Miguel. Guti, el balón abre a mano derecha, a la banda derecha, para que sea el lateral Jonás. Intenta subir el balón hacia el área, no lo ha perdido, vuelve el balón al centro del campo. Ahí está tocando y tocando, ahí en el centro. Ahora el Guadalajara, el Cirbonero ejerciendo la presión, y tienen que ir al balón largo que va hacia el área, que va a despejar. Ahí ha sido Mario Jiménez, balón muy largo, que va a llegar hasta el guardameta Salcedo, Iván. Así es, el balón que lo retiene con el pie Salcedo. Por cierto, hoy Paul no nos ha preguntado por las indumentarias. Vamos a obviarlo, no. El Club Atlético Cirbonero, como local, su indumentaria habitual, medias azules, pantalón azul con ese membrete blanco en el muslo y camiseta blanqueazul a rayas verticales. El Club Deportivo Guadalajara, su habitual indumentaria, medias blancas, pantalón blanco y camiseta morada. Por cierto, hay que decir que más o menos hemos estado contando, Enrique, y nos salían unas 1.600 personas. Aproximadamente, sí. Antonio y yo siempre le damos al torno entre los dos y lo tenemos más o menos que calculado. 1.600 y 1.700 personas las que habrá aquí hoy. Mucha afición, no sabemos si el récord o no, porque sí que fue, es cierto que en los partidos de Copa del Rey también la afluencia fue masiva, ¿eh? Pero estamos hablando de una cantidad importantísima para una localidad, recordamos aproximadamente 7.000 personas las que viven en Cintrónigo, 1.600 se han desplazado hasta el San Juan, estamos hablando de un tanto por ciento elevadísimo, ¿eh? Un tanto por ciento elevadísimo no, muy elevado, perfecto. Hay que decirlo, perfecto, el control, el dominio que está haciendo el Club Atlético Cirbonero. Voluntarios, Enrique, madre mía, la de voluntarios. La calle cortada perceptivamente para que no haya ningún riesgo de atropellos ni nada. O sea, impresionante, hay que decirlo. Cintruénigo, una ciudad volcada, no. Como dirían en Rivaforada, volcadisma del todo. Impresionante, Enrique, cómo se ha volcado la directiva del Cirbonero. Y sobre todo, ¿cómo se han volcado padres y ayudantes y voluntarios? Pues sí, mucha gente voluntaria, padres, delegados de los equipos, como bien has dicho, para cortar las calles, los accesos dentro del campo con sus petos para que no salten los niños, que aquí hay mucha costumbre de que los niños salten al terreno de juego cuando es el medio tiempo. Con la posible sanción que puede acarrear. Exactamente, se dijo ya el otro día en el programa, lo comentó María García. Y bueno, esperemos a ver que no, que lo podamos cumplir. Ya el final del partido depende cómo acabe, no creo que se pueda controlar, pero esperemos que vaya todo. Está muy bien organizado, la directiva ha trabajado mucho y yo creo que estamos en una tarde apoteósica, disfrutando a todos los niveles, tanto futbolísticos como de emociones, y creo que va a ser un día espectacular para todos. Pues tanto estamos disfrutando que son ya 30 para 31 los minutos de la primera mitad. Primera cartulina amarilla del encuentro que va a haber el central del Club Deportivo Guadalajara. Vamos a ver, es el número... No, no es el número 4. El número 4 es el de las melenas, Enrique. Este es... sí, el número 4, perdón. El número 4, Luis Martínez, el jugador de Arnedo. Tarjeta amarilla, le apuntamos tarjeta amarilla. Así que, jugador del Club Deportivo Guadalajara, amonestado, como decíamos... 30 para 31, ya se han llegado a los 31 de la primera mitad. Aquí en Cintruénigo, en el San Juan, Club Atlético Cirbonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. 6 y 34 minutos de la tarde, les estamos acompañando en la sintonía de Radio Tudela. ¿Quieren conocer la previsión del tiempo, tanto para hoy como para mañana? Saludamos ya a María Ríos. Buenas tardes, en Navarra tenemos un día poco nuboso, con intervalos de nubes altas y a estas horas van apareciendo también nubes de evolución. Las temperaturas con pocos cambios, hoy rondamos los 31 grados en el Roncal, 33 en Pamplona, Estella, Tafalla y Baztán y hasta 35 en Tudela, con viento del sureste flojo pero que va arreciando en el sur al final de la jornada. Mañana veremos algunos intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en el extremo occidental a partir de la tarde, donde no descartamos que deje algunas lluvias débiles, incluso algún chubasco disperso con tormenta ocasional por la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, salvo en la vertiente cantábrica, donde esperamos algún aumento de las máximas. Por la noche las mínimas estarán entre 15 y 17 grados. Durante el día alcanzaremos 30 grados en el Roncal, 32 en Estella, Pamplona y Tafalla y 33 en Tudela y Baztán. El viento será del sur y sureste y con rachas muy fuertes en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Patrocinado por Desguaces La Cabaña. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña. 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Pero qué guapos y guapas están todos en Cintruénigo, y es que tienen una peluquería extraordinaria. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-08-9327. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa, Cirbonero! Acercándonos a final de primera mitad, vamos a acercarnos a la ronda informativa. Si la vida es más emocionante cuando tienes un cómplice, imagínate si tiene cámara trasera y sistema de audio Bose personal. Llévate el nuevo Nissan Micra por 140 euros al mes en 48 cuotas. Última cuota de 6.840 euros. TAE 6,17%. Entrada 2.931,79 euros. Financiando con RCI Bank. Consulta las condiciones en Nissan.es. Nissan Innovation that Excites. Autoagrícola Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. La ronda de marcadores, que nos encontramos a las 6 y 37 minutos de la tarde, donde Peñasport está en el minuto 52. Ya estamos en la segunda mitad y sigue perdiendo por 0-1. Después de que en el partido de ida quedara 2-1, tendría que meter 2 goles para igualar la eliminatoria y 3 si quiere vencerla. En la categoría autonómica nos acercamos al minuto final prácticamente. Minuto 82 nos acaban de informar en estos momentos, en el que el Betis Cozcor y Ablitense siguen empatando a 1. Recordamos que tanto Alesbes, que lleva 42 puntos, Ablitense 43, igual que el Aluvión, todavía no tienen asegurada la permanencia, ya que quedan 2 jornadas, y el Tirauqui lleva 39 puntos, por lo que hay peligro en la autonómica para que alguno de los equipos descienda de categoría, cosa que no deseamos. Y en el San Juan de Cintruénigo, ¡vámonos con ese minuto y resultado! Minuto 35 de la primera mitad, Club Atlético Cirbonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. Lo vivimos en directo en la sintonía de Radio Tudela Es Radio. Ustedes que quieren interactuar con nosotros, que nos quieren contar algo, que lo están pasando bien, que le quieren mandar apoyo a su equipo, al Cirbonero, pues háganlo, que lo pueden hacer como siempre por el WhatsApp de Radio Tudela. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela Es Radio, 96.0 FM. Lo que no para de animar es la grada del Club Atlético Cirbonero, que se nota y que se siente. Lógicamente, intensa, ¿no? Lo siguiente, porque son conscientes de la importancia y hay que estar muy atentos, ya que 1-0 es el resultado peligroso. Un empate a 1 pasaría el Guadalajara, como todos conocemos. No lo deseamos, así que ¿por qué no se podría conseguir un segundo? Últimos 10 minutos de la primera parte, ¡adelante! Últimos 10 minutos de la primera parte. El jugador de Arnedo, Luis Martínez, que se va al banquillo. Estaba tocado, es una de las dudas que tenía el entrenador del Guadalajara. Primer cambio, a falta de 9 minutos para la finalización de esta primera mitad. Cambio en el Club Deportivo Guadalajara. Se retira uno y entra otro, Enrique Chivite. Vamos a ver cuál ha sido el cambio. Bueno, pues se ha retirado del terreno de juego Luis Martínez y ha entrado Óscar García. Ahí el Cirbonero, que había tenido antes, había reclamado una pena máxima por mano del defensa Jonás. Y por agarrón. Y por agarrón, no lo ha visto así el colegiado, muchas protestas, pero el juego continúa, ese cambio. Como bien ha dicho Iván, porque el jugador Luis Martínez ha estado en duda hasta momentos instantes de empezar el encuentro. Y ahora es el Cirbonero el que intenta atacar por la banda derecha. El balón que le llegaba a Becerrica se ha perdido por banda. 37 minutos ya, aquí en el San Juan de Cintruénigo. Ese 1-0 favorable al Club Atlético Cirbonero. Gol, recordamos, marcado por Rodrigo Sanz. Y que lo vemos con muchas, muchas ganas a Rodrigo de hacer ese segundo, Iván. Sí, y ojo, porque el cambio que ha efectuado el entrenador, el señor Alberto Parras, para el Club Deportivo Guadalajara es un cambio muy significativo, Antonio, porque el cambio afecta también al esquema. Se pasa a situar en el pivote en el centro del campo Óscar García, un gigantón, pasa de central el número 5, Pascu, que hasta el momento estaba al interior izquierdo, o sea, sé que la variación en el esquema es significativa. Pero es temprano, ¿no?, para hacer un cambio, o ha habido algún problema. Sí, el problema es que Luis Martínez estaba en duda hasta última hora. Luis Martínez de Kell, que no es de Kell, sino de Arnedo, pero de segundo apellido es de Kell. Y como bien decíamos, Antonio, pues no ha podido superar esos problemas físicos y hemos visto al entrenador que rápidamente ha dicho, venga, cambio y vamos a reestructurar el esquema. Efectivamente, ha estado probando, al final ha resultado que no podía continuar y además se le ha visto un poco desde el principio, ya que ha tenido un par de indecisiones y le ha costado además una tarjeta, o sea que el cambio es oportuno, estaba claro que por lo que estábamos viendo que iba a suceder y pues como dices tú, ahora hay una... Acaban de sacar una tarjeta a un jugador de ellos, no sé a quién ha sido, ya lo diremos. Pero vamos, está visto que de alguna manera están con un gigante que han sacado ahora en el centro de la defensa. Parece que se estiran un poco, pero bueno, tampoco es para asustarse, ¿eh? El jugador que ha entrado ahora al terreno de juego es el más alto de la plantilla. Ahí le tengo yo 1,93, digo yo que lo... Al número 8 ha sacado tarjeta, sí. Ahora van a sacar una falta el Guadalajara a 10 metros de la frontal del área, que la va a colgar, está todo el Cirbonero en la línea de la frontal del área, la saca el Guadalajara, despeja muy bien el Cirbonero, coge Becerrica, falta, ha sido una falta y ha interceptado la contra, están reclamando tarjeta y otra tarjeta, ya llevan tres el Guadalajara y en el partido de ida solamente hubo una en todo el encuentro, ya llevamos ahora ya tres por parte de ellos, llevamos tres tarjetas amarillas. No le duelen prendas al colegiado. Ahora ha cortado bien sacada porque ha cortado la contra de David González. Y ahora está esperando para sacar la falta y está colocándose toda la defensa del Guadalajara, que en el cambio ha habido una pequeña incertidumbre, hay una pequeña locura con la colocación de los defensas, una pequeña discusión con el entrenador del Guadalajara, que no sabía dónde colocar y exigiéndole la rectificación táctica de los jugadores. Así es, pues bueno, el partido que continúa... Vamos a hacer un poquito de ronda, 40 minutos para 41 de la primera mitad aquí en Cintruénigo, 0-0, no, 1-0, escuchan bien, desde el minuto 8, sí, se adelantó el Cirbonero por mediación de Rodrigo Sanz, Cirbonero 1, Guadalajara 0. Y nosotros lo que hacemos, yo no sé cómo tendrán su ropa en estos momentos, puede que la tengan arrugada, que no les apetece planchar, de verdad que no está que dicen, es que hoy no me apetece para nada planchar, pues que sepan que existe Teleplancha. Teleplancha, planchamos por ti, planchamos a domicilio o en nuestro taller, económico, rápido, prendas de vestir, ropa de hogar, Teleplancha, recogemos tu colada, la planchamos en nuestro taller y te la entregamos en 24-48 horas, servicio Tudela, Murchante y Fontellas, Teleplancha, teléfono 948-045-845 o también en el 652-189-902. Conócenos y consulta nuestros precios en teleplanchatudela.com. Síguenos en Facebook, Teleplancha, planchamos por ti. Nos decía su gerente que si por ejemplo desde Cintruénigo le quieren llamar, que le llamen, que no hay ningún problema, que seguro que llegan a un acuerdo. Teleplancha en Tudela, qué bien, qué servicio más extraordinario el que está ofreciendo para toda la Ribera. Y recordamos también que ha comenzado el mes de la magia en Senda Viva. Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo. Están ustedes escuchando Goles, sí, desde Radio Tudela Radio, un programa patrocinado por el muy ilustre Ayuntamiento de Cintruénigo, cosa que agradecemos y mucho que hayan querido contar con Radio Tudela Radio para narrar este partido en directo, como mañana estaremos en el directo desde Villarrobledo, Villarrobledo Cortes con ese 2-1. En estos momentos continúa la Peña Sport perdiendo en casa, lo tiene complicado, tendría que meter dos goles y continúa también ese empate a cero. ¿Qué está sucediendo en Cintruénigo, Iván Clavero? Pues que de momento nuevamente ha tenido otra ocasión el Club Atlético Cirbonero, el Guadalajara, como decíamos, un dominio estéril, poco o nada, unos saques de esquina y además mal ejecutados, Enrique, porque los saques de esquina se han ido, vamos, muy, muy lejos de los dominios de Narrajas y el Cirbonero, pues que ha tenido dos o tres llegadas ya, una vez Becerrica la ha querido reventar y la ha reventado tanto que la ha mandado a cuando vengan las vacas por la traída ya estará el balón allí. Y ahora mismo Rodrigo ha estado a punto de sorprender nuevamente a la defensa alcarreña. Pues sí, como dices, el Cigonero está ahí aguantando bien, sorprendiendo un ligero dominio del Guadalajara, pero sin apenas peligro y sin apenas criterio a la hora de ejecutar esas faltas y esos córneres que ha sacado. Y el que más está haciendo peligro está siendo el Cigonero. Ahora se ha quedado un balón suelto ahí dentro del área. Va a rematar. Ha sido Pesca, pero el balón en semivolea ha salido por encima del larguero de Alberto Narvaja. Se cumple el 44 de esta primera marcha. Como bien saben todos los oyentes, 1-0 favorable al Club Atlético Cirbonero. Balón en posesión para Narvaja. Importante, vital, llegar con ese 1-0 para el final de la primera mitad, compañeros. Muy importante, no, importantísimo. Además, hay que decir que se añadirá un minuto y quizás dos, porque ha habido un par de parones por golpecitos. Luego el cambio perceptivo son 30 segundos. Vamos a ver lo que se añade. De momento se va a cumplir ya el 45 y, como decimos, muy importante la dirección del viento. De momento la dirección del viento favorable al Cirbonero. El marcador también, ahí estaba, intentando jugar por mediación de Mario Ayala, el balón que lo recupera el Guadalajara, presión como auténticos perros de presa, Layeto y Mario Ayala mordiendo para evitar la contra del Club Deportivo Guadalajara. Ahí está jugando en horizontal de derecha a izquierda, la lleva Galita al pie Pascu, juega para la banda izquierda hacia este número 7, Tommy en profundidad para Miguel Montes, el goleador del equipo, que lo veíamos, vaya bronca, Enrique, que tenían ahí en la frontal del área Miguel Montes y el bueno de Guti, porque no le había dejado el balón para el golpeo, y el golpeo se lo tuvo que buscar Guti y se fue desviado a las piscinas. Pues sí, como dices, se ha cabreado porque no le ha dejado ese remate. Vemos a Pesca en el terreno de juego timbado, y ahora el guardameta local del Club Atlético Cibonero tira el balón fuera para que sea atendido el jugador del Guadalajara. Y creo que en estos momentos el colegiado decreta el final de esta primera mitad con ese gol de Rodrigo Sanz, que de momento pone en ventaja al Club Atlético Cirbonero. Con ese 1-0 llegamos al final de la primera mitad. Fantástico resultado. Y también nos encontramos otro final. El final del partido de... pero este es los 90 minutos. Final del Ablitense. Nos lo está informando también Miquel. Desde gol... el gol del Ablitense ha sido por mediación de Doi. Hablamos, como saben, del partido que ha disputado el Ablitense frente al Betikofkor. Betikofkor 1, Ablitense 1, gol de Doi. Gracias, Miquel, por esa información. Final, por lo tanto, y sentencia Las Palmas. Segundo gol en estos momentos que acaba de matar, que acaba de marcar la Peña Sport, Las Palmas, Peña Sport 0, Las Palmas 2. Gol de, en estos momentos, de Eric en el minuto 63. Sentencia en Tafalla. Recordamos que la Peña Sport, al ser primera, todavía tiene más opciones. Se meterá en la segunda fase. Ya saben que en la fase de ascenso son tres eliminatorias. Los que han quedado segundos, terceros y cuartos para ascender tienen que ganar las tres. Y los primeros clasificados, solamente con ganar la primera de las eliminatorias, ascienden. Y el que pierde la eliminatoria se reengancha con la segunda eliminatoria del resto de los equipos. Para finalizar, Iván Clavero, ¿algún dato más que queréis aportar? Que la gente aquí en Sintrónigo, hay que decirlo, muy pendiente también de los resultados de la Peña Sport y de los otros equipos en la fase de ascenso. Alegría, cómo no, por ese resultado momentáneo aquí en Sintrónigo, y un pelín de tristeza pues por los compañeros de Tafalla, pero que bueno, tienen otra opción. Enrique, así aquí es. Desde San Juan de Sintrónigo, pues bueno, decir que... poco más. Descansar, que tenéis estos 15 minutitos para coger aire, porque a la vuelta estamos ya otra vez contando lo que suceda, que de momento estamos disfrutando de ese 1-0. Gracias, compañeros. Pues descansamos, un saludo. Y antes de hacer un alto en el camino, también nos queríamos desplazar hasta Villarrobledo. Nos queríamos desplazar para saber las sensaciones del equipo. Su presidente, Javier Royo, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, caballero? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy a gusto aquí. Estamos entrenando porque hacemos noche en La Roda y nos han dejado el campo de La Roda, que está en perfectísimas condiciones. Nos han atendido muy bien, nos están sacando agua fresca y muy bien. El viaje nos ha hecho muy pesado. El viaje, cuéntenos un poco, ¿a qué hora salía la expedición? ¿Cómo ha sido todo? Salía a las 9 de la mañana, hemos parado una vez a hacer las necesidades y echar un almuercillo, hemos comido a la 1 y ahora ya en La Roda hemos cogido la habitación del hotel y andando los jugadores. Está a 70 metros el campo de fútbol de La Roda y, como decía, muy atentamente, nos han recibido muy bien. Aquí con el presidente, nos ha sacado agua y hablando de fútbol con él. Bueno, hay que recordar, no sé si explíquemelo también, porque creo recordar que ustedes también desde el Cortes cedieron el campo, a alguno de los equipos de esa zona y ahora parece que se están devolviendo favores. Sí, pero en este caso fue con los Cepollamos y como caía mucho más distancia de La Roda, pues el mismo, ya te digo, a 50 metros del hotel, La Roda nos ha cedido el campo y muy gustosamente. Muy bien. ¿Has podido hablar con Chole, con el entrenador? Ajá. ¿Y qué te dice? Porque él es consciente de lo que mañana vais a tener, ¿no? Que hablan del barranco, que es uno de los escenarios. 4.000 personas esperan, ¿no?, para mañana. Ellos, sin lugar a duda, quieren dar la vuelta a la eliminatoria, pero ahí enfrente va a estar el Cortes. Pues sí, la verdad es que he visto a los jugadores y los estoy viendo ahora, y lo dije en su momento y insisto en ello. Están compitiendo, esto no es como la otra vez. Han llegado muy bien físicamente a este tramo de los Tello y con un resultado que nos hace soñar. Hay que recordarlo, 2-1, la eliminatoria quedó así en el partido de San Francisco con esos dos goles de Raúl Chueca, el primero de cabeza, el segundo un lance, un tiro desde muy lejos que finalmente el portero del Villarrobledo no lo pudo atajar y acabó dentro, y en la segunda mitad pues el Villarrobledo poco a poco fue cogiendo el terreno de juego, fue cogiendo cada vez más campo y presionó un poquillo y finalmente llegó ese gol. Lógicamente, ¿cómo te esperas el partido de mañana, presidente? Pues a ver, yo espero, ya me estoy en conocimiento de cómo la eliminatoria que tuvo el Tudela hace unas temporadas aquí, y ya me dijo Miranda que el público en mucha cantidad que se acercan al campo y que fue bastante, en fin, no me habló que se portaran muy allá. Bueno, pues con vosotros ya nos iréis contando, porque lo narraremos en directo. ¿Algo más que decir a la afición del Cortes que te esté escuchando en este momento? Pues nada, es que todos que se han acercado con el otro autobús están súper contentos del hotel, de la 1 de la mañana, lo que hemos hecho, el almuerzo, la comida, todo ha estado fenomenal, con mucha ilusión, muchas ganas, y ya la gente, ahora se está acercando toda la gente que han dejado las cosas en el hotel. Y si es como están tan cerca, se están acercando a todos a ver el entrenamiento, que va a ser de muy poco tiempo, una hora o así. Muy bien. Pues gracias por esta conexión. Mañana estaremos informando a toda la audiencia de Radio Tudela Ratio, gracias al Ayuntamiento de Cortes, pero qué duda también que los patrocinadores del Cortes cuánto apoyan a la entidad. Vamos a recordar los patrocinadores, si le parece, presidente del Cortes. Sí. Pues, Ultracongelado de Cortes, Jailo, la gasolinera de La Bardena, de Ibadisa, o sea, es que hay muchos, y a todos agradecerle, al ayuntamiento en concreto también, evidentemente, y a todos ellos muchísimas gracias, y que sin ellos esto no sería posible. Oye, la alcaldesa de Cortes decía que hay que ir a por el ascenso, decía Concha Usuejo, ¿eh? Hombre, pues mira, ya que me comentas eso, lo que sí te puedo decir, que en un supuesto ascenso que con eso nos soñábamos, pues que también hay gente que dice que pondría avales para poder tener la cantidad. O sea que con eso y todo invitan a competir hasta el final, si no es que los jugadores ya es que ni lo piensan. Están ahora mismo los veo en el grupo y es que me estoy quedando anodado. Es que no parece que sea mi equipo este. Esto es profesional, Javier, esto presidente. Guerra, esto es profesional. Esto es van a haber guerra porque se los dieron a cara. Nos va a encantar contarlo. Será mañana a partir de las 12 del mediodía. Javier Royo, presidente del Club Deportivo Cortes. ¿Alguna noticia en concreto que quiera decir? ¿Algo que le ha llamado la atención? No, pues nada, pues ya te digo, el viaje todo muy bien. Estamos un poco pendientes de la evolución de Mikel Pascual, que está renqueante de una lesión. No estaba el médico de la Roda, sino porque estaba de viaje, si no le hubiera atendido, le hubiera hecho algo. Pero bueno, está entrenando con el grupo y bueno, esperemos que mañana esté en plenas condiciones. Perdona, que no te había escuchado, me hablabas de... Mikel Pascual, pues vamos a ver qué sucede mañana. Gracias, presidente del Club Deportivo Cortes, señor Javier Royo, por esta conexión. Oye, que suerte al Cirbonero y a la Peña Sport, que ya sé que ha perdido 0-2, pero bueno, que aún queda partido. Y al Cirbonero, que pase la eliminatoria. A ver si se consigue. Gracias, presidente. Venga, hasta luego. Hasta luego, y nosotros hacemos un alto en el camino. ¿Cuál es el plan que tiene para hoy? ¿De verdad le apetece ir al teatro? ¿Sabe que hoy se termina el ciclo de teatro Rivera Escena? ¿Que viene la compañía premiada a nivel amateur en toda España? ¿Que vienen desde Corella a interpretar El Gentil Hombre? ¿Y qué va a ser hoy en Tudela? Este sábado, el grupo Alhama de Corella cerrará el ciclo de teatro amateur Rivera a Escena con la comedia El Burgués Gentil Hombre. Recuerda, última función del ciclo. Este sábado 27 de mayo en el Teatro Gastambide de Tudela. Entradas anticipadas ya a la venta en SAT Ayuntamiento, SAT Barrio Lourdes y Ticketmaster.com. Un minuto y medio para llegar a las 7 de la tarde, hora en la que vamos a comenzar también con el tren de marcador, pero antes también tenemos dos sucesos que compartir con ustedes que lamentablemente no son positivos. Lo comentamos aquí también en este avance informativo. En Radio Tudela es Radio Avance Informativo. El avance informativo tiene que ver con un incendio que asola 2 hectáreas de pinos en un paraje situado a 2 kilómetros de Falces. La vegetación muy seca y las altas temperaturas han obligado a movilizar a 2 parques de bomberos y un helicóptero. Y por otro lado también 2 motoristas han sido heridos graves al colisionar mientras circulaban por la carretera que une a Blitas con Tudela. La motocicleta ha embestido perpendicularmente al ciclomotor por causas que se desconocen y ambos conductores han sido trasladados. Y un robo que se producía, pues fíjense, robaban con un tractor una piscina de pitillas y esa misma piscina la han instalado en la finca del propietario en Caparroso. Este es el relato de los hechos de un extraño suceso que ha ocurrido en Navarra y que lo ha resuelto la Guardia Civil. 3 sucesos que les hemos compartido. Vamos ya con la ronda, con el tren de marcador, con nuestros compañeros de Radio Marca, de Es Radio, y volvemos para contarles la actualidad desde Es Radio. Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura, tus carroceros de siempre. Restauración de coches, motos, vehículos en general, colocación de vinilos, sistema único en pulido de faros. Ven a conocer todos nuestros servicios. Carrocerías La Huerta, ponte en manos de especialistas. Tú eliges tu seguro, tú eliges tu taller. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado del Decatlón. Deporte y radio con Bet365.es. Súbete siempre al tren de las apuestas ganadoras. El tren de marcador, el tren de Radio Marca, el tren de Bet365.es. Ya sabes que si eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo, estás con Bet365. Apuesta con cabeza, apuesta de manera responsable y tienes que tener al menos 18 años. Si tienes 13, pues tienes que esperarte, claro, que no puedes hacer ahí 5 años concretamente. A no ser que seas como el hypeado que puede cumplir 2 años de un hypeo a otro. Vamos con las finales de Copa, David Fer. Por ejemplo, la de la FA Cup. atravesamos ya el minuto 27 en Wembley, sigue ganando el Arsenal, Carlos Vicente. Y ojo esta ocasión de Diego Costa. Paró Ospina, la primera clara del Chelsea, un disparo de Diego Costa, se durmió el defensa Gunner y finalmente el portero suplente, hoy titular del Arsenal, pudo parar el disparo de Diego Costa, queda tendido David Ospina. A todo esto vale el gol de Alexis Sánchez, no porque no fuera muy polémico. 27 de partido, Arsenal 1, Chelsea 0. Es espectacular de Pedro en esta ocasión del Chelsea, pero sigue mandando el Arsenal con el 45º gol de la temporada en el que se ve involucrado Alexis Sánchez, bien sea marcándolo o dando asistencia. A las 8 de la tarde te narramos final Copa Alemana, Eintracht de Frankfurt, Borussia Dortmund. A las 9, final de la Coupe de France, Angers, Paris Saint-Germain. También ahora en Serbia, descanso en la final de Copa, Derby Eterno, Partizan 1, Estrella Roja 0. En Italia, Serie A, partidos intrascendentes, jornada 38, descanso, Bologna 0, Juventus 0, Atalanta 0, Kievo 0. En la República Checa ya hay campeones, el Slavia de Praga ganó 4-0 al Breno. Del fútbol europeo nos vamos al fútbol español, a la jornada número 40 de la Liga 1-2-3. Ya con estos dos finales. Levante 3, UCAM Murcia 1, Huesca 1, Lugo 0. Segundas partes, turno de las 6, arrancamos repaso en Zorrilla, Baraja. Ya se cumple el segundo minuto de la segunda mitad, sigue buscando el Real Valladolid una victoria que sería oro, Real Valladolid 0, Getafe 0. Primer minuto de la segunda mitad también en Sevilla, no hay cambios en ninguno de los dos equipos, gana el filial del Sevilla, Sevilla Atlético 2, Cádiz 0. En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, dos minutos ya de la segunda parte, movió pieza Pablo Alfaro dentro del campo, Fofo se retira, Moreno, cambio ofensivo en este Almería 1, Mirandés 0. Para mañana 1 a las 12, Alcorcón Tenerife, otro a las 4, Zaragoza Rayo, 3 a las 6, Nástic Girona, Mallorca Numancia, Elche Reus, y para las 8 y media el Córdoba Oviedo. Hablamos de baloncesto, de la ACB, de la Liga Endesa, del tercer cuarto, del tercer partido en la Fonteta, Alberto Chile. Dos primeros minutos que han transcurrido de este tercer parcial, dos canastas de Boyan Dujevic, un triple de Brado Lesón, dejan la diferencia en más 6 para Valencia Basket, 35 Valencia, 29 Barça. Ya sabes que tenemos además una liga de rugby en juego, en la división de honor, en lo que está pasando en Valladolid, Chu Rodríguez. Acaba de arrancar la segunda parte, mismo resultado que al descanso, Silverstone El Salvador 3, Braquesos Entre Pinares 6. Y como siempre hacemos en cada tren de las en punto, repasamos para ti cómo está la quiniela del fin de semana. Y una sola casilla definitiva es en la número 1, Huesca Lugo 1-1. Así se marcha el tren a las 7 y 3 minutos, a las 6 y 3, si nos sintonizas en Canarias. Bet365.es. Con el... Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Estamos en sábado 27 de mayo. ¿Y saben cómo hemos comenzado el programa en el minuto 8? En el minuto 8 en el San Juan, así nos cantaban tanto Iván Clamero como Enrique Chivite, el gol de Rodrigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¿De quién podía ser? ¡De Rodrigo! ¡Rodrigo! Minuto 7. El Cirbonero se pone por delante. Ya estábamos diciendo que estaba dominando completamente el partido. Y esto la verdad es que se pone de cara. De cara totalmente. ¡Un gol! Así nos cantabais el gol, Iván Clavero, compañeros, desde el San Juan de Cintruénigo. ¡Vamos a por la segunda parte! ¡Estamos con ganas de seguir estando vivos! Estamos con ganas de seguir estando vivos. Comenzó la segunda mitad. Un minuto, el que se lleva ya prácticamente de esta segunda mitad. Falta favorable al Guadalajara. Muy cerquita de la divisoria de ambos terrenos de juego. Pero ya en terreno del Club Atlético Cirbonero se están doliendo los dos jugadores por parte del Cirbonero, Adrián Garballo, por parte del Guadalajara. Era Guti el que se dolía, el esférico que lo coge entre sus manos Pesta. Guti que ya se levanta renqueante de ese golpe. Prácticamente todo el Guadalajara en campo del Atlético Cirbonero. Y cuando decimos prácticamente todo el Guadalajara, decimos bien, porque Salcedo está en el círculo que se conforma dividiendo ambos terrenos de juego. La falta en tres cuartos partes del campo. Ahí está Pesca buscando un compañero al que pasar. El colegiado ha dado el ok. Abre el esférico para Dani Mateos por la parte derecha. Dani Mateos que va a buscar el centro. Al segundo palo. Tan pasado. Que muere el saque de meta para la portería de Alberto Navajas. Y como decimos, Enrique Chivite, comienza la segunda parte. Comienza vibrante, pero sin ningún cambio por parte de ninguno de los dos equipos, a excepción de ese que se tuvo que efectuar en el 35, en el 36 de la primera mitad. Luis Martínez del Guadalajara abandonaba el terreno entrando Óscar García por lesión. Pues sí, como dices, ahí continúan todos los que han acabado esa primera mitad, primeros minutos de tanteo de esta segunda. El Cibonero, que está muy bien colocado, yo lo veo muy bien, pero recordemos que este resultado a mí se me antoja un poco cortito, porque como el Guadalajara marcó un gol, se hace dos a la centra. Ahí ha sido el jugador Becerrica que intentaba poner ese balón por la derecha al punto de penalti, pero el golpeo ha sido defectuoso. Saque favorable de meta para el Guadalajara. Salcedo está indicando a sus jugadores que se centren un poco más, que va a sacar en largo. Vamos a ver si que aprovechan un poquito el aire este raro que estamos teniendo aquí hoy, el sincrónico, este bochorno. Y pero bueno, de momento vemos que también bajan la pelota al suelo, intentan jugarla, Iván. Así es, el Guadalajara no es centro de calidad en sus filas, por tanto, también hay que recordar que el Guadalajara es un equipo hecho con 18 fichajes a principio de temporada, más dos refuerzos que llegaron en el mercado invernal. Vemos jugadores de Alcarreños del Guadalajara ya efectuando ejercicios de calentamiento. El córner que lo marca Pascu con dos brazos arriba. El entrenador le dice, déjate de gilipolleces. El córner se saca fuerte pegado donde el portero. Vamos a ver si Pascu, pues no, a Pascu le dice que se vaya al remate, que es bastante alto. Lo va a efectuar el número 7, Tommy, que levanta solo un brazo. Pues vamos a ver si de dos brazos a uno hay diferencia en el saque del córner. Sí, yo he notado una, y es que lo ha sacado tan mal, que se ha pasado de largo y el balón muere de banda en el otro lado donde ha sacado. O sea, de dos brazos arriba a uno, es que era uno, lo voy a sacar mal, pero dos, fatal. Y Enrique, lo ha sacado fatal. Pues sí, lo ha sacado, que se ha ido hasta la otra banda, incluso casi a la altura del... Dejémosles. ¿Y para qué nos vamos a meter cuando hacen algo mal? No hay que hacer nada más, dejarlos, y tampoco lo vamos a destacar. Bueno, bien, pero nos gusta el fútbol y nos gusta lo bien hecho, Paul. No, si al final vas a estar tú con el Guadalajara, capitán. No creo, ¿eh? Tengo aquí en el estómago un pequeño nudo. Hemos estado comentando antes que por el resultado, que era un pelín corto. Yo creo que esta primera mitad teníamos que haber, por ocasiones, podíamos haber metido ese segundo, que nos daría un poquito más de tranquilidad. Pero bueno, ahora yo veo al Cibonero que ha salido ahí muy centrado, muy bien, y creo, me da la intención de que va un poco a esperar al Guadalajara, a cederle un poco la pelota y a ver si podemos bajar la pelota y pillar alguna contra. Y el Guadalajara, por otra parte, estamos viendo que con la calidad que tiene, estamos viendo que tiene mucha calidad en sus jugadores, el aire no lo está aprovechando para, como decimos en el pueblo, tirar gorrazos a portería, sino para bajar la pelota y llevarla controlada y tener un poco el control del esférico. El control del esférico, que de momento lo tenía el Club Atlético Cibonero. Vamos a ver este saque de banda y le daremos paso, cómo no, a esos comentarios sabios de la Wikipedia llamada Miguel Ángel Bozal y de un cibonero ilustre como es Antonio Sanz. Vamos a ver, el Club Atlético Cibonero, balón al área, al punto de penalti, no lo conseguía peinar Becerrica tampoco. ¡Madre mía! ¡Qué zapatazo se sacó Enrique Adrián con la zurda! Hay que terminar jugada, pero Antonio Sanz, Antonio, vaya guarrazo, que se ha sacado el bueno de Adrián. Pues sí, de vez en cuando se le ocurre tirar a puerta, pero muy bien. La verdad es que, como comentabais, este segundo tiempo hemos empezado con el aire diferente. No es un aire como cuando viene el cierzo, pero es un aire un poco loco que va en contra nuestra. Por tanto, yo espero no tener ningún fallo, que es lo que ocasiona este aire cuando viene un poco loco. Y si no es así, yo veo el partido de cara. Se ve bien el partido con ese 1-0, pero es peligroso porque al final un empate y no queremos al final llamar a nada, pero somos conscientes de que un segundo gol sería lo ideal en estos momentos. ¿Lo veis más fácil de que llegue, como estáis viendo estos primeros minutos, tanto del Club Atlético Cibonero como del Guadalajara? Mira, pues a mí me parece que está el partido parecido al primer tiempo. Ahora, la verdad es que un empate nos echaría por tierra todo lo que hemos hecho, porque ya no nos sirve ningún empate. Tuvimos el empate a cero en el Pedro Escartín, por tanto ahora cualquier empate nos perjudica. ¡Ojo la falta! ¡Celigüeta! En la parte izquierda del ataque cirbonero, con pierna derecha. Está haciendo el barrido con la mano para que todos entren hacia el portero. ¡La derecha! El puño fuera de Salcedo. El balón que va para el goleador Montes, jugador del Guadalajara. Despeje de fuerte patadón por parte de Tommy. El balón que se va a línea lateral. Sí, Alberto Narvajas es el que va a recoger el esférico con tranquilidad, con parsimonia. Por parte de Cirbonero, Sergio Celigüeta, el que va a efectuar el saque de banda, y Miguel Ángel Bozal. Como decíamos, el Cirbonero, con este viento racheado que hay ahora, este bochorno, a intentar contemporizar y a intentar salir a la contra. Este viento es malo para el fútbol, para el golf y para cualquier deporte que... Pero nos concierne el fútbol. El fútbol, exactamente. Y nos concierne el Cirbonero Guadalajara. Lo que estamos viendo hasta ahora es que, sumando lo del Pedro Escartín, sumando lo que estamos viendo hasta aquí por puntos y por goles, porque hemos marcado uno más que ellos, de momento la eliminatoria la tenemos encarrilada. Lo que refrendo, lo que ha comentado Enrique, es que un gol te tira por tierra los 145 o 150 minutos que llevamos de disputa de esta eliminatoria. Esa es la... Una contra... Te paso, Albero. Ahí está, ojo a Becerrica, que se va perfectamente de Guti, y es que condicionan y mucho las tarjetas. El balón en la frontal para Adrián Carballo, nuevamente hacia atrás para Alayeto, un poquito más atrás para jugar el esférico por Rubén Martínez buscando tanto a Alayeto como a Adrián. Ahí está el despeje de fuerte patadón por parte de la defensa de los centrales alcarreños. Y como decimos, Enrique Chivite, fíjate ahora cómo Guti, con una tarjeta amarilla, ha medido dos veces el ira por Becerrica, ¿eh? Sí, ha medido ahí la pierna, porque se lo ha pensado y ha dicho, como meta otra, ya estoy a la calle. Sí, está un poquito comedido ahora Guti. Bueno, nos puede venir bien para este tipo de jugadas con David González de Cerrica, porque una vez que encarrila hacia el área ya no hay quien lo pare, ¿no? En este caso, pues bueno, el pase se ha ido un poquito desviado a la derecha, pero yo estoy viendo al Cirbonero muy serio, estoy viendo a un Cirbonero que está ahí dando el todo por el todo, el Guadalajara que lo está también intentando, pero no lo veo con el suficiente peligro. Eso sí, como ha dicho antes Antonio, los fallos ahí en defensa, cualquier balón colgado, cualquier despiste con este aire que viene racheado, que no sabes si sopla de hacia adelante atrás o de atrás adelante, de izquierda a derecha, puede ser complicado, sobre todo los balones por alto. Pues los balones por alto es lo que tenemos, que está el colegiado dándole alguna indicación. Esparadrapo, porque se le despega el pinganillo. De momento, lo que no se despega es el marcador. Se llevan 10 minutos de la segunda mitad aquí en el San Juan de Cintruénigo. Club Atlético Cirbonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. Viviéndolo en directo con la sintonía de Radio Tudela, radio también para todo el mundo a través del portal digital tudelahoy.com, donde nos están escuchando desde varias zonas de España, también desde Francia y desde el Reino Unido, porque interesa, pues el fútbol es lo que tiene. Estamos en la fase de ascenso y les estamos contando el minuto y resultado de lo que sucede en este partido entre el Club Atlético Cirbonero, que va venciendo por 1-0 al Guadalajara. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-089327. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa Cirbonero! Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero, os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio, número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! No me digan que mañana tienen una comunión y todavía no tienen el traje o la corbata. Pues corran, porque las tiendas Jesús Clemos están abiertas hoy y tienen grandes, pero que grandes descuentos, y además esa moda que viste a todo el mundo. Se acerca la temporada de comuniones, bodas, graduaciones y no sabes qué ponerte. En tiendas Jesús Clemos tenemos los vestidos, trajes, monos, americanas, camisas y accesorios que necesitas. Esta temporada, la ropa para tus celebraciones al mejor precio en tiendas Jesús Clemos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Nos acercamos al minuto y resultado que nos lo trae Toyota. Las primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. ¿No te apetece sentirlo de nuevo? Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Todos los goles riveros los escuchas en Goles, cada sábado y domingo en Radio Tudela, a través del 96.0 FM y radiotudela.com. Se encuentra en estos momentos en el añadido la fase de ascenso a Segunda División B, Peña Sport 0, Las Palmas Atlético 2, irá al enganche en la segunda fase. Se queda en estos momentos sin el ascenso Las Palmas Atlético. En breves instantes parece que va a ser equipo ya de Segunda B. Y lo que les hemos contado también de la categoría de autonómica, la victoria del Infanzones frente al Lagunac, la del San Juan B al Baztán por 1-0, el empate entre el Beti Cozcor y el Ablitense con gol de Doiz, también empate de la Oiz frente al Ilunberri, y todavía en juego el Garés 0, Azcoyen 0 y Cabanillas 0, Betionac 0. ¿Y cómo está el minuto y resultado desde el San Juan de Cintruénigo, Iván Clavero? Minuto y resultado aquí en el San Juan de Cintruénigo, en Cintruénigo, nunca mejor dicho, Club Atlético Cirbonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. ¿Pero qué minuto estamos? Minuto 15. Minuto 15, continuamos con el 1-0. Las primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. ¿No te apetece sentirlo de nuevo? Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. ¡Que nos cuenten! Nuevo centro oficial Toyota Tudela en el polígono industrial La Barrena. Junto a Supermercados Día. ¡Que nos cuenten qué es lo que sucede! ¡Que sean nuestros ojos! ¡Adelante, Iván Clavero, Enrique Chivite, Miguel Ángel Bozal y Antonio Sáenz! Pues nuestros ojos lo que están viendo es que el número 6 se va con un mal genio tremendo, le mete un puñetazo al banquillo. Enrique Chivite, si lo rompe lo paga, ¿eh? El número 6, Pesca, se va sustituido por el número 14... José Vega, por mediación del Guadalajara. Pues sí, se va el dorsal número 6, como dices, Pesca, con una cara de mal genio y con una cara de enfado, que lo hemos visto salir de aquí de frente y haciendo gestos despectivos, como diciendo, a mí, pues sí, te ha tocado a ti, todo el mundo tiene que jugar. Exactamente, nosotros no nos han llamado a jugar, que no somos futbolistas, pero tenemos aquí, ¿qué opinas de todo esto? ¿Sabes lo que opino? Que no se les mete en la cabeza a ningún jugador la falta que es de respeto hacia su compañero cuando entra uno desde el banquillo. No tienen conciencia de esa misma falta de respeto que acabo de decir. Como bien dice Bozal, a mí también me parece lo mismo, una falta de respeto, amén, hacia el compañero, y es que es totalmente claro, es un gesto feísimo. Pero bueno, continuamos con el partido. Balón para el Club Atlético Cirbonero, en saque de puerta, que va a sacar Alberto Narvajas. Minuto 61 de partido en el San Juan de Cintruénigo. Marcador, Cirbonero 1, Rodrigo, Guadalajara 0. Días de gloria los que se están viviendo en Cintruénigo. Mañana se vivirá el playoff también, la fase de ascenso, que tenemos un vocabulario extraordinario. El castellano, el español, si es que nos encanta. Vivimos este pasado fin de semana, bueno, esta pasada semana, la despedida de... Vivimos la despedida de Molina, de la Spil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala. Y la verdad es que fue algo que fue muy... pero que muy emotiva. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que sucedió. Como si fuera de aquí, desde el primer momento, los medios de comunicación que siempre me han apoyado. Ha habido días que le he liado y nunca he visto una mala palabra hacia mí. A la gente del club, que me ha tratado como si fuera uno más de la familia. Sobre todo a Javier y Conchi, que me han ayudado muchísimo. Al cuerpo médico, a todos los colaboradores, a José Luis Sasso, que es una persona muy importante para mí aquí. Y a mis compañeros, y muchas gracias. ¿Quieres? Así se vivió la despedida de Molina. Sabemos que le tocó la fibra muchísimo al Iván Clavero, pero en este momento también está viviendo la alegría que se está desarrollando en el San Juan de Cintruénigo. Adelante, compañeros. Bueno, tampoco es ningún drama. O sea, unos se van, otros vendrán. Y jugadores que se quieren ir, pues por motivos X, pues bueno, otros vendrán. Lo que nos concierne es que el Club Atlético Cirbonero, de momento, Enrique Chivite, yo te estoy diciendo, te invito a que no quites la carpa. Bueno, a ver si tenemos suerte y la podemos dejar para el próximo. La tenemos aquí bien amarrada. Y bueno, aunque tengamos alguna carrera por ahí, ya llevaremos otra. Esta la dejamos. Esto es lo importante. Paul Carcadilla, esto es lo importante. Enrique Chivite, esto es lo importante. Audiencia de Radio Tudela. Minuto 19 de la segunda parte. ¡Ojo! De Cerrica, que se va por la parte derecha. Tiene enfrente a cuatro jugadores del Guadalajara. De Cerrica con la derecha. Revienta el esférico, ojo al colegiado, que se va por el número 5 del Guadalajara, Pascu, tarjeta amarilla por una feísima entrada que hizo para intentar cortar la contra del Club Atlético Cirbonero. Y como decíamos, audiencia de Radio Tudela, qué importante es cuando un equipo lo está pasando un poquito mal, tener una afición, Enrique, como esta, que mira cómo está sabiendo insuflar ese empuje de ánimo a los jugadores, Enrique. Pues sí, está sabiendo insuflar, está sabiendo leer el momento del partido y en el momento que ellos notan que sus jugadores necesitan ese punto de apoyo, incluso estaban animando a los de la grada de enfrente a que también aplaudiesen antes de la jugada de la falta y bueno, están espectaculares. La grada del San Juan de Cintruénigo, preciosa, bonita, con esos colores blanquiazules, las pancartas, una que pone vibramos por ti, por el Cirbonero, por su equipo, por todos, y bueno, estamos viviendo una tarde, yo creo que para mí, muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante, y Antonio, decíamos, qué importante es cuando un equipo le falta un poquito de aire, que la grada, ¡ojo! ¡El remate! Por mediación de Arayeto, se la sacó de encima, y es que no la veía venir. Salcedo ahora despeja la defensa del Cirbonero y como decíamos Antonio, qué importante es cuando un equipo físicamente se está viniendo un poquito abajo, tener una grada como esta que te empuja a venirte otra vez arriba. La verdad es que todo Cirbonero que se precie, tenemos dos valores institucionales en Cintruénigo. Uno es el famoso gigantón. Pero eso viene de los años 80 para acá, pero el que no falla nunca, nunca, nunca, y llevamos ya 75 años, es el Cirbonero. Y el Cirbonero vibra, y al Cirbonero hay que echarle nada más que estos eventos para que se venga arriba, pero de verdad, de verdad. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Yo me acuerdo, Antonio, aquí a venir de Muetes, que se dice, cuando veníamos, cuando el San Juan era de césped natural, y veíamos aquel banco de allá repleto de abuelitos viendo jugar a sus nietos. Pero es que esos abuelitos ahora están viendo ya jugar a otras generaciones. El cambio que se va a llevar Antonio en el Club Atlético Cirbonero, un cambio que vamos a ver si es el natural, y el que se retira es Alayeto, no, y el que entra es Walde. Se va Alayeto. Cambio natural, entendemos, ¿no? Sí, es. Bueno, el único cambio que había en la alineación con respecto al Pedro Escartín en la ida. Se retira el Ayeto, ovacionado por la grada del San Juan. Entra un tudelano, Ander Walde. Y de momento aquí en el San Juan de Cintruénigo, esto nos vale para seguir. Bueno, no me, eso es lo que menos me gusta. Eso es lo que no me gusta, Antonio, que se lleva la mano atrás del culo al Ayeto. Puede ser un pinchazo. Bueno, pues sería entendible que sea por algo así, porque la verdad es que Alayeto está haciendo un gran partido. Un gran partido. Por tanto, algo físico tiene que haber ahí. Sí, sí, hemos visto, bueno, hemos visto cómo le preguntaba a Sergio, sí. Y Alayeto negaba, sí. con la mano aquí atrás, sí, me ha partido, en la parte trasera del aductor. Sí, porque la verdad es que es importante este jugador en el Cirbonero. Pues todo lo que sea sumar es importante, Enrique, todo lo que sea sumar. Vamos a ver si es muy importante, porque córner favorable al Guadalajara. Dice córner favorable al Guadalajara, han subido las torres ahí a rematar. Córner que va a sacar ahí Víctor al remate el recién incorporado. Antes Óscar García, tenemos también al lateral 2-3, córner sacado en corto, despeja el Cirbonero, balón al círculo central, de nuevo Guadalajara abre por banda izquierda, tiene el balón Dani Mateos, ahora intenta meterlo al área, largo, poco peligro, el que está creando ahora el Guadalajara, mucho control de balón, pero de momento tenemos la suerte de que no crea un peligro excesivo, de que es de cara al gol. Ahí está Narvajas, va a poner la pelota en movimiento, se cumple el 68 de encuentro con ese gol 1-0 de Rodrigo, favorable al Cirbonero y que le daría el pase a la siguiente eliminatoria. Saque en largo, ahí ha sido Becerrica el que ha colocado un poquito hacia atrás de cabeza, balonazo largo hacia Miguel Monte, ahí ha cortado Cedigüeta, balón al círculo central para el jugador Dani Mateos, que abre por banda derecha. Va a intentar poner el balón, la pone al punto de penalti, Javier Álvarez, que va a perder, fuera, línea de banda, que ha salido por banda, bamba favorable al Guadalajara en la banda izquierda, en el lateral izquierdo, casi al punto de córner, saque rápido hacia atrás para Pascu, le mete en el área, de cabeza, Isi ha sacado la pelota, ahora ahí en la pugna entre Adrián y un jugador del Guadalajara, bombean ese balón al punto de penalti, ha pitado falta del delantero sobre Javier Álvarez, falta de Óscar Cabo a Javier Álvarez, que muy bien la ha visto el colegiado aquí en el San Juan de Cintruénigo. 70 minutos de partido, el Cirbonero sigue soñando con ese 1-0. Cirbonero 1, Guadalajara 0. 7:30 de la tarde, en la que nos encontramos en esta jornada de sábado 27 de mayo. En Tafalla, Peña Sport 0, Las Palmas Atlético 3. Las Palmas, equipo ya de segunda división B, como informábamos, la Peña Sport tendrá que ir a la repesca, a la segunda fase, donde le encantaría estar el Club Atlético Cirbonero, que tiene que mantener ese 1-0 vital para seguir adelante en la fase de ascenso. Tres eliminatorias son las que hay que vencer para ascender. Mañana a partir de las 12 viviremos el Villarrobledo Cortes con el partido favorable, el 2-1. Continuamos avanzando en la sintonía de Radio Tudela, es radio. Así cantábamos el primer gol de la tarde y es como queremos seguir estando. Se está cayendo el estadio abajo porque el goleador Rodrigo, como hemos escuchado, le están cambiando. Cuéntenos, Iván Clavero. Así es, se va el lesionado Rodrigo Sanz, cojeando, ha entrado en su lugar Álvaro Santa Fe. Enrique Chivite, ¿qué nos puedes aportar de este cambio? Bueno, pues Álvaro es un jugador técnico también, adelante, aguanta muy bien la pelota. Lo hemos visto que ahora mismo está ayudando un poquito atrás, pero también tiene mucha velocidad. Ahora ahí Kumala le puede centrar ese balón. Ahí llegaba un poquito cubierto Rodrigo, pero perdón, Santa Fe. Balón largo, Becerrica se le ha quedado un poquito atrás el balón, qué pena. Justo en la frontal del área, como bien decíamos. Santa Fe, yo creo que puede aportar adelante, creo que puede aportar peligro en la primera que tenga. A ellos yo creo que les va a meter el miedo en el cuerpo, ¿eh? Estamos viendo, Mario Ayala ha mirado a Sergio Vázquez, puede ser el tercer cambio, porque además estaba haciendo ejercicios de estiramiento. Lo que menos me gusta, Enrique, es que se carguen de lesión, ¿no?, el equipo. Sí, es peligroso. Y claro, y al final la temporada ha sido muy larga, se ha trabajado mucho con la Copa del Rey de por medio. Y bueno, aunque estamos bien físicamente... con el calor que hace aquí y este aire y la tensión del partido, pues todo va en contra, ¿no?, de lo que es el físico del jugador. Esperemos que no nos salga ningún jugador más lesionado y a ver si ahora vemos allá, como has dicho, Mario Ayala, que se puede ir recuperando un poquito. Es muy propenso también al tema de lesiones. Ahí ha pitado falta Ander Walder, el delantero. Puede ser una máxima que el jugador más alto, al ver venir al pequeño, le pone los brazos y le pita la falta en ataque. Ya vemos también cómo ha llamado el míster local a otro jugador de los que estaba calentando. Creo que era Íñigo Navarro. Ahora lo veremos. Vienen los dos, no sé cuál de los dos va a ser el cambio, pero uno ha llamado a los dos. Vamos a ver quién es el elegido por el míster para echar una mano a sus compañeros y sacar esta eliminatoria adelante. Es el Guadalajara el quien lleva la pelota. Abre Víctor a banda izquierda, muy mal, se le escapa el balón a Óscar Cabo. Y ahora sí está llamando de nuevo el delegado al juez de línea para efectuar ese cambio. No lo ven y va a ser al final efectivamente Íñigo Navarro el que va a saltar al terreno de juego en sustitución. Yo creo que será de Mario Ayala, se está tocando el aductor, sí, le está dando la mano al colegiado, y como bien lo había visto Iván, es el cambio, último cambio que va a hacer esta tarde el Cibonero. Se retira del terreno del juego ovacionado Mario Ayala y entra en sustitución Íñigo Navarro. Así pues, minuto 30 de esta segunda mitad, 75 de partido, aquí en el San Juan de Cintruénigo. Se agotan los cambios para el equipo blanquiazul, pero continúa el marcador de Club Atlético Cibonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. La emoción viviéndose en Cintruénigo y la actualidad también, que nos llevará mañana al partido de vuelta de la primera ronda de la fase de ascenso Tarazona-Huétor-Tajar. Recordamos que en el partido de ida el Huétor-Tajar venció 1-0 a la Sociedad Deportiva Tarazona. Será mañana domingo a las 6:30 de la tarde en el Municipal Turiasonense. La entrada para los socios es a 10 euros, la entrada general a 15. Menores de 18 años es acceso gratuito. Y horario de venta de entradas, pues bueno, que lo tienen disponible y también en taquilla. En la Sociedad Deportiva Tarazona, viviendo también esta fase de ascenso, una eliminatoria abierta después de ese 1-0. Que lo metió Manu Daza en el minuto 4. Pues bien, con ese gol se aguantó durante todo el partido hasta el final, donde el partido, la última ocasión del encuentro, llegaba en el minuto 89 en una clarísima oportunidad de Antonio, que tampoco acertaba a enviar el balón entre los tres palos cuando se encontraba completamente solo en la puerta. Y también la tuvo Soto, en fin. Finalmente, Huétor-Tajar 1, Sociedad Deportiva Tarazona 0, partido de vuelta mañana a las 6:30 de la tarde, y a las 12, como ya saben, estaremos en el partido del Club Deportivo Cortes. El deporte de la Ribera en Radio Tudela es radio. La fase de ascenso a segunda B se escucha y se vive en directo en Radio Tudela Radio. Este sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde el Cirbonero recibe al Guadalajara. Encuentro patrocinado por el Ayuntamiento de Cintruénigo, Bar 40 Ligues, Peluquería 360 Grados y Bar Los Jubilados. Y el domingo 28 a las 12 del mediodía desde Villarrobledo el partido de vuelta entre Villarrobledo y Cortes. Partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cortes. Vuelve goles, vuelve el carrusel deportivo en la Ribera a la radio. Seguimos vivos, seguimos con ese 1-0, continuamos desde el San Juan. Adelante, compañeros. Y más vivos que nunca. Madre mía, la jugada que se han sacado de la chistera dos magos. No salió un conejo, salió un balón. No salió un conejo, salió una ocasión de gol. Ander Walde, cañito que te va, cañito que te viene. Becerrica, se deshacía de dos jugadores en la frontal. No muy, muy, muy, muy lejos de alcanzar el premio, porque ahí estaba el jugador que se está erigiendo en omnipresente en la defensa del Guadalajara, es el número 3, Jonás, con la coleta al viento para deshacer el peligro. Pero como decimos, Enrique, madre mía, cuando se asocian dos buenos jugadores como Ander Walde y Becerrica, pues suelen suceder cositas como estas. Pues sí, ha tenido ahí esa jugada preciosa que al final no ha podido llegar, pues un plan, una magia impresionante entre los dos, con ese caño de Ander, que ha sido impresionante. Nos ha dejado a todos boquiabiertos y ahora sí que estoy viendo poquito mejor al Cirbonero. Ahí ese balón en largo, ahí llega, ahí que al final va a ser fuera. Era Adrián Garballo el que peleaba con el lateral Dani Mateos, pero se llevó el gato al agua, pero no el sur remate, salió por encima de la portería. Veo a Guadalajara ahora un poquito más nervioso, sí que quiere tocar el balón, lo está bajando abajo, ahora está combinando algo más. Está llegando, pero sin apenas peligro. Isi va a sacar esa pelota en largo para despejar el peligro. Y ahora, cambio en el Club Deportivo Guadalajara. Sí, ahora lo concede el colegiado. Se va a entrar, va a entrar en el terreno de juego el dorsal 15, Borja. Vamos a ver por quién lo hace. Estamos esperando. Creo que ha elegido al que más lejos estaba, en este caso llegando al centro, ha sido el lateral, Dani Mateo. Ha sido el elegido, cambio en el Guadalajara. Se retira Dani Mateo, entra Borja, minuto 60. Aquí en el San Juan, seguimos soñando con ese 1-0. El Guadalajara, que va a intentar contrarrestar ese gol. Centro al área, ha salido córner favorable al Guadalajara, que seguro estos 10 últimos minutos va a poner toda carne en el asador, Iván, y nos va a tocar sufrir. Pues vamos a ver si el chuletón se lo come el Cirbonero. El chuletón como premio, esa carne en el asador. El recién incorporado Borja, con pierna contraria, no, con pierna natural, va a sacar el córner por la izquierda del ataque del Guadalajara. Remate insulso, débil y flojito, desviado por encima de la meta de Narvajas. El balón de saque de meta para el Club Atlético Cirbonero. 10 minutos son los que restan para el final de partido. 10 minutos con el marcador. 10 minutos son los que restan con el marcador aquí en el San Juan de Cintruénigo, de Club Atlético Cirbonero 1, Club Deportivo Guadalajara 0. Los últimos 10 minutos, hay que estar tranquilo, hay que estar atento, sobre todo en la parte defensiva. Es vital saber defender esta parte, no nos tenemos que poner nerviosos, hay que estar seguros de nosotros mismos, porque se ha trabajado muy bien durante estos 80 primeros minutos. Vamos a finalizarlos como se merece, con ese triunfo que marca el marcador, valga la redundancia, con ese 1-0. Escuchando la retransmisión, gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo, gracias al Bar 40 Ligues, gracias al Bar Los Jubilados y a la peluquería 360 grados. Lo vivimos en directo en la sintonía de Radio Tudela, también en el portal digital tudelahoy.com. Saludando a toda España, desde Europa también escuchándonos, y un oyente desde Canadá. Ahí están todos escuchando Radio Tudela. Adelante, Cirbonero 1, Guadalajara 0. Jugando el Club Atlético Guadalajara, el Club Deportivo Guadalajara, por mediación de Guti. Abre a la izquierda para Tommy. Este retrasa nuevamente para el reloj, el tic-tac del Guadalajara. Guti nunca pierde las formas. El equipo alcarreño intentando jugar el balón por abajo, el Cirbonero parapetado en la meta de Narvajas, ahí está un inconmensurable Easy con el brazalete, despejando en primera instancia, Guadalajara en la frontal del área, intentando trenzar jugada, no lo consigue, el balón que muere por línea de fondo, nuevo saque de meta, favorable al Club Atlético Cirbonero. Lo que nos va a esperar en estos últimos minutos, jugador del Cirbonero al suelo, el del Guadalajara que lo intenta levantar, Enrique, y es que empieza a pasar factura el calor, empieza a pasar factura los nervios y la tensión del encuentro. Pues sí, ya empieza a pasar un poquito factura todo, calambres, calentones, ahí tenemos a Cedigüeta que está tumbado boca arriba, doliéndose del muslo por la parte de atrás derecho, y bueno, vamos a ver, tenemos aquí a Antonio, ¿cómo estás viendo estos 9 minutos que nos quedan, Antonio? Yo lo veo como lo he visto desde el principio, un Cirbonero superior. Lo que pasa es que con el 1-0, pues siempre estás un poco inquieto, porque teníamos que haber metido el segundo gol. No es así, y quieras que no, pues la emoción está pues todo por todo lo alto. Pero yo espero que lo que falta, que creo que serán unos 10 minutos, incluyendo el descuento, creo que lo solventaremos bien. Últimos minutos, 10 minutos, seguimos en directo. Iván Clavero, Enrique Chivite, Miguel Ángel Bozal, Antonio Sáenz. Ahí están contándonos el directo de este partido. Las 7:42 en la capital de la Ribera. Nos encontramos con 30 graditos. El viento que sigue viniendo fuerte del suroeste a 30 kilómetros a la hora. Imaginamos que las condiciones siguen igual también en Cintruénigo. Pues sí, sigue soplando ese cierzo, ese bochorno raro aquí en Cintruénigo. Ahora es el Guadalajara el que por la parte izquierda intenta combinar el ataque. Ahí José Vega ahora combina con su compañero, el centro de área, la pone al punto de penalti, el jugador de atrás remata y finalmente, ¿quién sino Javier Álvarez, el central, ha despejado el balón a correr. Ahora muchos nervios, 6 minutos más el descuento para que finalice esto. Vemos a Chicho Vázquez, ya se sube los pantalones, se baja la camiseta, los calcetines, súper nervioso, balón largo ahí, en ese córner, va a despejar el Cirbonero, ha sido Mario Jiménez, ahora la tiene Anderwalde, la guarda, claro que sí, guardará ahí ante 3 jugadores, ha intentado el pase, pero ya no había nadie, estaba también defendiendo Becerrica, ahora recupera el balón Becerrica, se apoya en Mario Jiménez, se va de uno, recibe un agarrón, deja continuar el juego, ahora Becerrica, de nuevo Mario Jiménez, Becerrica intenta controlar, no, se lleva el balón Guti combina con Luis, con el lateral, Jonás, ahora ha sido Pascu, el balón de nuevo que vuelve ahí a Pascu, balón en el círculo central, el Cirbonero presionando, sabiendo que no le puede dejar un respiro al Guadalajara, con ese 1-0 cortito, pero que de momento nos vale. El Guadalajara se interna en el área. Ahora saca la pelota Adrián Garballo. Ha sacado el balón muy cortito. La ha recogido Borja. Borja que va a tirar. ¡Disparo! ¡Narvaja! ¡Qué mano de Narvaja en este 85, Iván! Madre mía. ¿Qué intención llevaba ese zambombazo de Borja, el recién incorporado? El mismo que va a efectuar el saque de esquina con pierna izquierda a pierna cambiada. Vamos a ver el Cirbonero parapetado sobre Narvajas. El Club Deportivo Guadalajara, Salcedo en la línea de medios y todos los demás jugadores en el área del Cirbonero. Saca el córner muy pasado al segundo palo. El jugador Borja con tanto ímpetu sacó el córner que se le fue muy pasado. Vamos a ver Narvajas que se toma su tiempo. Y hay que decir que el Club Deportivo Guadalajara ha visto una nueva tarjeta amarilla. 2, 4, 5 son las tarjetas que lleva el equipo alcarreño. La vio Salcedo, el guardameta, por ir hasta el área del Cirbonero a protestarle al colegiado una posible pérdida de tiempo por parte del Club Atlético Cirbonero. Y hay que decir que ninguna tarjeta amarilla ha visto el equipo Cirbonero. De momento, el Guadalajara que intentaba volver a jugar el balón en largo, saque de banda favorable al Club Deportivo Guadalajara. Ojito con este número 11, Víctor que es el que las pone al punto de penalti. Vamos a ver, porque el balón está más allá de la frontal del área. Juega en corto con Borja, Borja con pierna izquierda, cambiando el esférico hacia el área cirbonero. El balón que se muere muy pasado nuevamente a saque de meta. 4 minutos son los que quedan para gritar victoria. 4 minutos son los que quedan para el final del encuentro. Club Atlético Cirbonero 1, Guadalajara 0. ¿Y qué podemos decir? Porque estamos con toda la ilusión del mundo para conseguir que el resultado se quede como está, que sea el mismo, el 1-0. Este partido nos daría la opción a entrar en la segunda fase, en la que pues lógicamente esto iría más, pero de momento estamos viendo la primera fase, 4 minutos más lo que añade el colegiado. ¡Adelante Cintruénigo! ¡Adelante Cintruénigo! ¡Adelante San Juan! ¡Adelante el Club Atlético Cirbonero! De momento, nueva falta que le pitan al goleador, al Panzer del Club Deportivo Guadalajara, Miguel Montes. El balón que lo va a sacar Rarbajas. Enrique, ¿cómo está Chicho Vázquez? Que le pide al San Juan que empuje, y mira cómo empuja el San Juan. Pues así es, les está pidiendo el último aliento, ya está, ahí está, al final ha salido el balón. Salcedo le ha quitado de la punta de la bota a Becerrica, como decimos, el San Juan, intentando ayudar estos últimos minutos, porque el Cirbonero necesita balón largo. Sale Narvajas, ha atrapado el balón, se ha pegado con el delantero y va a parar el juego. Narvajas, que lo tira el jugador que del Guadalajara, que no sé, a ver, lo tira ahora sí, parece, no sé, había parecido, Iván, como que no, como que le había, como el que lo iba a recoger el jugador del Guadalajara y no lo iba a sacar fuera. Sí, pero fíjate lo que le ha dicho el entrenador, que de jugar en ataque nada, que hay que ser deportivos, porque también el jugador del Guadalajara se había quedado tendido en el suelo y el sufrimiento va a ser hasta el final, Enrique. Y es que en la Copa, no queremos recordar lo de la Copa. Yo estoy viendo, ahora hemos pasado, el minuto de la Copa lo hemos pasado en el 87, estamos en el 89. Espero que no se vuelva a repetir. Nos va a quedar que sufrir todavía un poquito entre los cambios, este parón y el otro que ha habido antes. Yo creo que por lo menos 3-4 minutos, pero ahí está, la grada del San Juan, apoyando tanto los San Juan Blues como la grada de enfrente. Ahí saben que ahora necesita todo el apoyo del mundo sus jugadores, el colegiado. 5, señala 5 de alarma, señores. 5 minutos de sufrimiento, 5 minutos para conseguir ese sueño de pasar por primera vez a una segunda semifinal de fase de ascenso. Muy bonito el detalle, ha devuelto la pelota, muy bien, ese dorsal número 15, Borja, y su entrenador que le ha dicho que la devuelva. Ahora es el Guadalajara el que lo va a intentar también hasta el final, el Cirbonero defendiendo con uñas y dientes, todos los jugadores ahí, círculo central, con el balón, ahora se intentaba presionar Ander Warle, también está ahí el compañero Íñigo, perdón, Noel Sarve. Ahora la pelota se va a salir fuera de banda. Fuera de banda. Estamos en el alargue, señores. Alargue del San Juan. 1-0. Gol de Rodrigo. Gol que nos puede dar ese pase a la siguiente ronda. El Guadalajara ya todos sus efectivos. El portero en el círculo central. Iván ahí también esperando. Vamos a ver estos 5 últimos minutos. Vamos a por el añadido. Vamos con ese Club Atlético Cirbonero 1, Guadalajara 0. Agradeciendo la cortesía del Ayuntamiento de Cintruénigo, también del bar Los Jubilados, donde qué bien tratan cenas, almuerzos, comidas, pero qué menús, madre mía. Y qué decir del bar 40 Ligues, qué decir, qué bien los tratan a la clientela, qué café con hielo que sirven. Todo ello en Cintruénigo, como también la peluquería 360 grados, que dejan a todos guapísimos y guapísimas. ¡Lo vivimos en directo! ¡Seguimos con el 1-0! ¡Últimos minutos! ¡Adelante! ¡Lo vivimos en directo! ¡Se tira en plancha para el remate por encima de la meta Óscar García! ¡El Club Atlético Cirbonero, que nuevamente tiene un hombre en el suelo! ¡Esta vez creo que es Becerrica! el que está con los gemelos por los hombros, y es que, Enrique, se me están subiendo hasta mí. Buah, yo no puedo más. Estoy sufriendo, pero un montón. Ahora, de nuevo, Calambres, ahora es Becerrica, el que ya no puede más, se ha pegado un palizón de subir y bajar. Sale el masajista, el fisio, a atenderlo. Me imagino que el colegiado añadirá otro poquito más. Esto, señores, tiene pintas de sufrimiento, pero hasta el final. Ese 1-0, cortito. Te voy a decir una cosa, un detalle. Esto, el colegiado ahora no lo tiene que, no lo puede hacer, porque el jugador atendido, a no ser que sea por sangre o por algún defecto de la ropa, no tiene la obligación de abandonar el terreno de juego. Pues bueno, pues ahora le ha hecho abandonar al jugador Becerrica, que enseguida va a pedir ingresar en el terreno de juego. Balón en largo, que ha sacado ahí Narvajas, que le llega al Guadalajara en el círculo central. Intenta recuperar el Walde. Ahí está Víctor. Víctor con García. Despeja Isi de cabeza. Largo, rápido, va el Guadalajara por esa pelota. Estamos ya, quedan tres de alargue, quedan dos para el sueño. A ver la pelota, ahora el Guadalajara la va a poner al área, la pone, se pasea, ¿no? El Guadalajara, balón ahí, Barullo en el área, ha pitado el colegiado. Saque de puerta, ha salido por detrás. ¡Qué nervios! Ha salido el balón bombeado, nos está poniendo el corazón en un puño. ¡Qué nervios, dice Paul Enrique! ¡Nervios no! Nerviosísimo. Nervios no, lo siguiente. Yo no sé si son nervios, es lo siguiente o lo de más allá. La jefa de prensa del Firbonero, mírala, que no quiere ver el partido ya. Está frotándose las manos María ahí y está sufriendo, la estamos viendo. Vamos a ver, que ya no puede más, se esconde detrás de un compañero. Vamos a ver, el colegiado que le dice a Alberto Narvajas que saque, sácale la tarjeta, claro que sí. Sácale la tarjeta, pero son segundos. Estos son segundos favorables al Firbonero. Ahora piden el empuje del San Juan. Y el San Juan empuja un poquito más. Son ya 49. En teoría quedaría uno para el final del encuentro. Quedaría uno para el final de esos cinco de añadidos. El equipo del Club Atlético Firbonero defendiendo. Ahí está Salcedo. Y mira al entrenador que le pide un poquito de calma, que deje llegar a los jugadores de su equipo. Ahí está perfectamente el Club Atlético Firbonero despejando el balón. En primera instancia, pues se confunde el colegiado y se confunde a favor de nuestro Club Atlético Firbonero. Bueno, se confunde el colegiado, pero acierta en línea porque era córner favorable al Guadalajara. Sube hasta el portero, sube Salcedo, puede ser el último cartucho para el equipo alcarreño. Vamos a ver, el córner sacado por parte del Guadalajara, lo intenta volver a meter a zona de peligro el jugador número 9 del equipo alcarreño, Miguel Montes. Ahí está Becerrica y Salcedo intentando cerrar la presión. Becerrica, que no se percata de que Salcedo está en el ataque. Ojo, porque el balón aún sigue en zona de peligro Firbonera, prácticamente en el área. No, prácticamente no, está en el área. Ojo, el rechazo al segundo palo. El balón que pega en la espalda. Final en Cintruénigo. El Firbonero. El sorteo de segunda ronda. Sonido en directo de Cintruénigo, lo que está viviendo el Club Atlético Firbonero en estos momentos es la historia viva, una página dorada más, lo que se puede decir. De nuevo, el Club Atlético Firbonero estará en la segunda fase del playoff de ascenso a segunda B. ¡Adelante, Iván! ¡Adelante, Iván, no! ¡Adelante, el que se lo merece! ¡Don Enrique Chivite! Bueno, pues ya súper emocionado. Estamos sufriendo, hemos sufrido muchísimo. Joder, la historia nos ha devuelto algo hoy, Paul. No puede hablar Enrique Chivite. No solo se emociona él, sino que también emociona a los que estamos a su alrededor. Don Antonio, Enrique Chivite no puede hablar. La historia nos debía una, dice. Yo hablo porque tengo bastantes más años que él y he vivido ya muchas cosas. La verdad es que un partido bien planteado, bien jugado, y cuando ha hecho falta dar cuatro patadones, el Cirbonero los ha dado. Lo más importante, la defensa, y sobre todo cuando ellos han atacado algo, ha estado sensacional. Y eso es lo que había que hacer. Al final, el gato a la talega y punto pelota. Oye, y la imagen que estamos viendo ahora, también de por el Facebook del Club Atlético Cirbonero, la afición del Guadalajara también con sus camisetas moradas aplaudiendo al Cirbonero, Sí, al final han dejado salir. Pues sí, como dices, Paula, así toda la afición del Guadalajara. Igual hay 500 chavales menores de 14 años, la policía pues ponía trabas a, como diríamos, a la invasión de campo. Al final han visto que esto es todo deporte y lo han consentido. Y esto es un bullicio impresionante, de verdad, para vivirlo. Otra vez lo hemos de vivir. Como bien dice Antonio, para vivirlo, pero de verdad. De nuevo las aficiones hermanadas, una lección de deportividad total, también de la afición desde Guadalajara, hay que decirlo. Sus jugadores también abrazándose con los del Club Atlético Cirbonero y felicitándoles por ese pase. Y ahora la imagen que tenemos del campo, totalmente ya la gente ha saltado el estadio, los niños, los padres, ha saltado todo el mundo, incluso estaba la Guardia Civil, como decía Antonio, pero bueno, han visto que esto es una fiesta del fútbol. Pues a este señor que tengo yo a mi derecha es anti esto, es deporte. Sí, pero ya lo he comentado yo el otro día en el Pedro Oscar. No la gilipollez, de estos señores de verde que había aquí, pero haciendo el tonto, porque hasta el colegiado entiende que esto es deporte. Sí, eso es verdad. Ahora mismo se están cantando las aficiones una con la otra. Y lo que dije el pasado domingo, esto es lo que debe de salir en los medios de comunicación respecto a esto, y no cuando los padres se enzarzan en peleas como lo que vimos hace cosa de un mes, y eso siempre es noticia. Y yo pregunto, ¿por qué no tiene que ser noticia esto que estamos viendo? No, son las dos. Yo creo que son las dos historias son noticia, tanto las buenas como las malas. Otra cosa es que se les dé más prioridad unas que otras, pero creo que son las dos. Y sobre todo, también me apetecía destacar, ya pasado el partido, la profesionalidad, según lo que nos han comentado desde Guadalajara, jugadores que estaban pasando un mal momento económico, porque el club no está pasando un buen momento económico, que han querido... Un buen momento económico no, Paul, es que llevan 6 meses de adeudo. Eso es. Y estos jugadores, lo hemos visto en Borja. Borja gritaba, aquí es donde hemos demostrado lo que somos nosotros. Pues ¿no? fíjate, al final, no sé si es una noticia confirmada, que os la han confirmado o no, pero sí que nos había llegado ese... Sí, seis meses de adeudo, ¿no? Eran Miguel Ángel. Sí, debían, que lo que comentamos el domingo pasado, que aún viene arrastrado de hace ya un tiempo muy muy largo, ¿no? Del tema del Club Deportivo Guadalajara. Nos informa, nos preguntan también por Twitter si ya somos de segunda B. No, el Club Atlético Cirbonero no es de segunda B. O sea, el Club Atlético Cirbonero ha pasado a la segunda fase la fase de ascenso a segunda B. Como decimos, son 3 eliminatorias. Hemos pasado la primera y ahora estaremos en el bombo de la segunda. Iván Clavero, no sé si vamos a poder contar con algún protagonista o no. Ahora mismo voy a intentar coger a uno para que Enrique Chivite sea el que despida la conexión y a ver si viene hacia aquí el goleador. Échale un grito, Enrique, por favor. A ver, un minuto. ¡Rodrigo! Vamos a ver si podemos tener al goleador. De momento nosotros seguimos, ya saben, vamos a llegar al final. Hemos conseguido la victoria, ese es el dato, ese es el que buscábamos. Se ha ganado 1-0, gol de Rodrigo en el minuto 7. Lo hemos vivido en directo ustedes junto con la sintonía del Deporte en la Ribera de Radio Tudela, así lo vivíamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rodrigo! ¿De quién podía ser? De Rodrigo. Rodrigo, minuto 7. El Cirbonero se pone por delante. Ya estábamos diciendo que estaba dominando completamente el partido. Y esto, la verdad, es que se pone de cara. Vamos a escuchar al protagonista. Adelante.